o comentar, al menos. En estos días, las corridas bancarias, la ausencia de dólares en algunas entidades financieras, la suba de la moneda foránea al cambio argentino, ocuparon tanto medios pro-oficialistas en su momento como ahora, y ocuparon otros medios y las redes sociales. Paralelamente, la consecuencia de todo esto, y no solamente de todo esto, sino de las desacertadas medidas que se vienen tomando hace más de 2 años y medio, hay gente que viene padeciendo los sinsabores, no ya de una precaria economía, sino de una ausencia de economía a nivel nacional. Parejito, al lado de todo esto, están las bajezas y actitudes políticas que o acompañan, las desmedidas o las disimulan, las silencian o pretenden, de última, despegarse, para no quedar prendidos en la avalancha de la imagen negativa que se va logrando para el gobierno nacional y sus amigos en estos momentos. Uno de ellos en la provincia de Córdoba, donde estamos instalados, el gobernador Juan Schiaretti pretende garantizar la gobernabilidad. Tal vez sean las recetas que sus amigos de Odebrecht deben estar pasando para no quedar pegado con toda esta desgobernabilidad que estamos padeciendo. A propósito de Odebrecht, debemos agradecerle a Odebrecht, a Schiaretti y a los caseros y a todos los políticos que estén instalando la red de gas natural en el Valle de Punilla. No sé, ¿viste cuando te decían los viejos que cuando el diablo te acaricia es porque el alma te pide? Yo creo que aparte del alma nos van a pedir otra cosa que no podemos decir así en vivo. Paralelamente a todo esto, corriendo por carriles similares, y digo, ¿por qué similares? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Todo tiene que ver con todo. ¿Te acuerdas que lo decía Cristina? No porque yo sea cristinista, pero lo decía Cristina y nosotros lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo. Todo tiene que ver con todo. Acá todo cierra. Si empezás a atar cabitos, todo cierra. ¿Vos te pensás que todo este quilombo que hay a nivel nacional, con el descalabro financiero, con las cagadas que se mandaron, desfinanciando al Estado Nacional, vaciando las arcas del Estado, llevándose la guita afuera como se la vienen llevando, vos te pensás que es una cuestión aleatoria y que no tiene nada que ver, por ejemplo, con los negociados con Odebrecht, con el esquiaretismo, con el vidalismo en la provincia de Buenos Aires, que ahora la minita está escondida porque no quiere quedar pegada a la imagen negativa de Mugricio? Todo tiene que ver. Paralelamente a todo esto, corre. Che, Norberto, te fuiste a la mierda. ¿Cómo vas a vincular todo esto con el plan maestro que denunció Estela Caloni para invadir Venezuela por parte de Estados Unidos? A ver, vieja. Hay algunos que no le gustan que le digan vieja. A ver, vieja. Mira cómo es el tema. Tanto en el país como en el resto de Latinoamérica, y te voy a dar una puntita de este iceberg que se nos ha venido encima, desde Honduras, desde el golpe de Estado en Honduras, hacia aquí, fueron todos globos de ensayo para lograr, en un tiempo inmediato, una dominación y control en la región descomunal, como nunca se haya visto. Ya venían con el plan Cóndor ensayándolo a nivel continental, instalando las bases militares alrededor de todas nuestras naciones y en nuestras naciones, y llevando adelante un plan económico exterminador como el que ocurrió en las décadas de las dictaduras en el continente. ¿Me seguís? Bien. Todo eso que ocurrió históricamente ahora se ve reforzado, porque desde el golpe de Honduras para acá se fueron sucediendo golpes institucionales, golpes civiles, donde no precisaban absolutamente ya las armas en algunos lugares para poder dominar la situación, como ocurrió, por ejemplo, el golpe institucional en Paraguay, que destituyeron a Lugo con esa farsa de instrumentos democráticos y le impidieron seguir ejerciendo su mandato. Es lo que pasó con Dilma, ¿no? Con el payaso de Temer. La destituyen. Después, fíjate vos que con el correr del tiempo dice, no, pero no, la destituimos, pero no correspondía. No importa, pero ya la manchaste, la ensuciaste y la sacaste del poder. Y lo mismo pasa ahora con Lula en Cana. Todo esto que se viene armando, y en nuestro país va desembocando en este descalabro financiero, económico, social, está atadito a esta instalación de bases del Comando Sur de los Estados Unidos en nuestro país, en la triple frontera, en Salta, la que están retomando en la construcción en Neuquén. No sé si te enteraste que en Neuquén también están llevando adelante la construcción de una base norteamericana. Entonces nos vienen a acorralar. ¿Por qué? Porque esto no sale sin un estallido social. ¿Te gusta? No te gusta, seguramente que no te gusta, pero es así, chango. Esto no se va a resolver con medidas económicas ni con una urna para una elección. Ojalá yo me equivoque, ¿eh? Y dentro de un tiempito me digan, che, dijiste un par de pavadas que realmente no tenían nada que ver con nada. Ojalá que sea así, lo deseo fervientemente. Pero de esto no se sale sin un estallido social, con la gente en las calles peleando como siempre, y espero que no sea como siempre, que nosotros tengamos que poner la sangre y los muertos en las calles. Porque ahora los que empezaron a patalear son los que no pueden sacar los dólares. ¿Sí? Volvemos un cachito al principio de lo que empecé hablando. Ahora, los que empiezan a estallar son los que no pueden disponer de los dólares. Pocos o muchos. Y empiezan a putear. Y empiezan a putear a aquellos que ellos votaron. ¿Por qué los votaron ellos? ¿Los pusieron ellos? ¿O avalaron el fraude? Porque hubo fraude, estoy convencidísimo que hubo fraude. Por poquito o un poco más de margen, pero hubo fraude. Y entonces ahora se vienen a rasgar las vestiduras porque le tocaron el trasero, metiéndole la mano en donde ellos pensaban de que no se le iban a volver a meter. Pero siempre sucede. Siempre sucede cuando no se cambia la línea de la política y la formación de los ciudadanos para ejercer política y ciudadanía. Que eso se han encargado de ir socavando a través del tiempo. Hay responsabilidades por todos lados, ¿eh? Nadie sale indemne de estos análisis. Nadie. Entonces, todo esto que viene preocupando y que nos debería estar ocupando son varios frentes en los cuales, como venimos diciendo hace un tiempo largo, nos tendría que convocar en una amplísima unidad de luchas para disputarle al poder imperante el poder, ese mismo poder, para que nosotros seamos realmente los que manejemos los destinos de nuestra patria chica y la patria grande. Y no esperar que ningún salvador venga, porque pusimos el voto en una urna, a elucubrar algunas medidas que puedan llegar a alivianar el dolor y el padecer de tanta gente. Estos momentos son cruciales. Estos momentos son decisivos. Estos momentos son los que nos deben convocar a luchas genuinas. Como yo dije hace poco, yo no me voy a poner al lado del cacerolo que le tocaron los dólares en la cuenta bancaria. No, al lado de ese no voy a pelear. No me van a ver al lado de ese. Porque cacerolas y piquetes, la lucha es una sola, es una farsa que inventaron para que el cuerpo los pongamos nosotros y ellos solamente pongan cacerolas protestándose en las calles. Las luchas que se vienen en estos días son decisivas. O vamos a seguir permitiendo que el imperialismo asiente sus traseros sobre nuestras cabezas como lo está haciendo, o nosotros tomamos el control de nuestros destinos y le disputamos el poder a estos miserables de manera definitiva. Nada es aislado, todo tiene que ver con todo. Y si no me crees, revisa la historia. Revisa la historia. ¿Qué fue lo que ocurrió en las dictaduras en Latinoamérica con fuerzas militares? Y hoy, lo que viene ocurriendo en Latinoamérica, ya no con tantas fuerzas militares, porque cuentan con una sola, el brazo armado del imperio, del nazisionismo imperial, que son en este continente el Comando Sur de los Estados Unidos. Y por supuesto la connivencia de una corporación mafiosa judicial y política y empresarial. Y por supuesto, dentro de ella, la mediática, que también goza de la misma criminalidad. ¿Estás dispuesto a pelearla afuera? ¿O solamente te vas a sentar a ver como espectador cómo asientan su trasero sobre tu cabeza los imperialistas? De vos depende. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Oh, oh, oh. Y la historia escrita lo explicará, eso quiere decir que hay otra historia, la verdad de la historia, quien quiere oír que oiga. A pesar de todo, ustedes tengan muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación a los cuales le venimos presentando batalla ya casi a cumplir 14 años, no son pocos. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia, y aquí estamos tratando de no perder la esperanza en estos tiempos aciagos. A ver, así hagamos algo, digamos. Así hagamos algo. Porque se nos está viniendo la noche. Así que bueno, aquí estamos en esta trinchera comunicacional tratando de pelearla y de no perder la esperanza. No, más vale. Le mandamos un fuerte abrazo a Valeria Falchuk, María Cristina Zulea, Graciela Negreira, Julia Ornetti, Sergio Oreste Guiñán, es el canillita allá de la antita provincia de Santa Fe, mi hermano del alma, Miguel Longarini, Gladys Corral, y por supuesto a las compañeras Josefina Piana, que hoy no tiene su columna porque ayer volvió de Candonga, bastante ya cargada, así que no estaba ya en condiciones de afrontar la columna del programa. Y Carlito Alberto Maciocchi también le mandamos un fuerte abrazo, lo mismo que a Félix Herrera, los compañeros de Radio Michoacán Online, Radio Monte Águila era, ¿no? Eso, Radio Monte Águila, allá en la octava región de Chile que nos retransmiten en vivo y en directo. El Corral dice, buenos días compañeros, a seguir en la lucha diaria, nos espera un domingo frío, pero provechoso a nuestra tarea de seguir profundizando en nuestro destino, que se ve fulero, pero nunca demasiado, siempre sabemos cuál es el camino y encontraremos entre todos cómo ir solucionando los terribles momentos que estamos sufriendo con el FMI. Acá en casa estamos muy mal, pero no nos asustamos. Todo el continente está pasando un momento tan malo que lograremos juntarnos y, como San Martín y Bolívar, volveremos a comenzar otra lucha contra la horrible presión. Lula sigue preso, Maduro y López Obrador luchando por poder ganar las elecciones. Aquí ni hablen del pozo que nos encontramos, pero sí tenemos la valentía de ser conscientes y consecuentes con nuestras ideas, lograremos, pero no será fácil, poner mucha fuerza, coraje y los ideales. Quisiéramos que nos guíen. Buen domingo, estamos en el camino hasta nuestro último aliento. Vamos, que la patria nuestra nos necesita y la patria grande nos espera hasta la victoria siempre, dice Gladys Corral, esta divina mujer que nos sigue desde Mar del Plata. Después, Sergio Oreste Guiñanes comparte unas palabras de Manuel Freitas, hablando sobre la parábola del perfecto idiota. Macri es y parece un idiota, actúa como un idiota, su discurso es idiota, su gesto es idiota, y es, sin ninguna duda, un perfecto idiota. Pero no se equivoquen, Macri no es Macri, es solo un instrumento político de una idiotez programada con técnicas psicocomunicacionales para engañar y manipular masivamente con la mentira, y los dueños del poder y de Macri, presidente idiota, utilizan y siguen utilizando los discursos idiotas de Macri para instalar su dictadura militar, el más grande proceso de saqueo capitalista que se tenga memoria en la Argentina, sin militares y sin tanques. El genocidio económico perfecto votado en las urnas por idiotas masificados, más idiotas que Macri, que finalmente convirtieron a Macri en el presidente idiota de la Argentina idiota, dice Manuel Freitas, y lo comparte Sergio Oreste Guiñanes, pero yo le corrijo a Manuel Freitas y corrijo a su vez al compañero Sergio Oreste Guiñanes, no habrán tanques argentinos, pero hay tropas del Comando Sur de los Estados Unidos, lamento informarte, que ya están instaladas acá. Vamos a arrancar el bloque internacional, si a ustedes les parece. Hoy tenemos un tema, después del bloque internacional, van a venir otras columnas, pero hay un tema que en nuestra región, en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, es altamente preocupante, que es la avanzada neoliberal con la autovía de montaña, por el cual se está desarrollando una audiencia pública donde hubo unos cerca de 1,000 asistentes para manifestarse, y en su gran mayoría, estoy convencido, en contra de este despropósito. Por supuesto que han contado con la connivencia de un poder político local, ¿sí? Desde Carlos Paz en adelante, el inútil del Inhabilés, el traidor de Gabriel Musso acá en Cosquín, y en fin, todos los intendentes y todos los políticos como los Caserio, que están prendidos en este negocio fabuloso para unos pocos y para la destrucción no solamente del hábitat, del medio ambiente de donde se está desarrollando esta obra monstruosa y criminal, sino también para la vida de mucha gente de los alrededores, y matando sectores turísticos que se van a ver duramente afectados. Como siempre, el orden y el progreso que estos tipos enarbolan va en contra de los intereses de las sociedades y va en contra de la calidad de vida. De eso se trata el tema de la autovía de montaña, y que hoy va a estar el Gustavo Yeti Godoy con nosotros dialogando en nuestro programa y hablando sobre esta audiencia pública que se viene desarrollando aquí en Cosquín. Nosotros continuamos en el programa y arrancamos el bloque internacional como corresponde. Le vamos a dar la bienvenida a la columna de nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, que nos envía su material desde México. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Otra otro gasolinazo en puerta. Cúpula de empresarios lanzan campaña de miedo contra Andrés Manuel López Obrador. Spot del gobierno federal, 835.477 millones de pesos. Pagaron más de 44 millones a expresidentes. Tanto el Partido de la Revolución Democrática como el Partido Acción Nacional, comprometidos con Peña Nieto. Buenos días, hermano Norberto. A pesar de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumentó un 60% el estímulo fiscal, el comportamiento de los precios internacionales, así como el tipo de cambio, presionan el alza de los combustibles, que repercutirá en el precio de la gasolina. El precio de la gasolina segura a la alza, es muy difícil que Hacienda logre absorber el efecto. Si se sigue esa tendencia, hermano Norberto, le resultará mejor al gobierno que deje de recaudar los IEPS, que es el impuesto especial a productos y servicios de combustibles. En cierta medida, con ese impuesto no se está recaudando lo que se tenía previsto. Aunado a esto, hermano Norberto, existe malestar y enojo popular con la reforma energética. Peña Nieto y el propio Partido Revolucionario Institucional prometieron gasolina barata con más marcas y la venden más cara. El 80% de la gasolina que se vende en México es importada y la competencia en precios de gasolina no se dará a mediano plazo. No existe calidad entre la gasolina importada y la que se vende, la que vende Pemex, por lo que deberían de bajar los precios. El gobierno mexicano, hermano Norberto, no quiere escuchar nada a lo que se refiera al caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, de violencia, de desaparecidos y estadísticas de muertos por tortura y crimen organizado. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU respaldó las conclusiones de su informe, que documenta tortura de algunos detenidos en el caso de Ayotzinapa. Acusan al gobierno mexicano que fue más allá de sus atribuciones. Mientras en el Día de las Madres en México, hermano Norberto, el ¿dónde está?, retumbó en las voces de miles de mujeres durante la marcha en todo el país por los hijos desaparecidos. En la séptima marcha de la dignidad nacional del pasado jueves 10 de mayo, que partió del monumento a la madre de la Ciudad de México hacia el Ángel de la Independencia en la capital de la República. El clamor generalizado, hermano Norberto, fue: ¿dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Con el lema: no hay nada que festejar, las madres salieron a las calles para exigir la pronta aparición de sus hijos. En un día de denuncia, exigen que 35.424 personas aparezcan. Se hicieron presentes madres de familias de diferentes estados. La demanda de las familias son la búsqueda y presentación inmediata de las personas desaparecidas. no más impunidad y castigo a los responsables. Por otro lado, hermano Norberto, la élite empresarial mexicana está participando activamente en esta campaña electoral. El objetivo es aumentar la sensación de miedo ante la posible victoria de López Obrador. La Confederación Mexicana, Coparmex, y el Consejo Mexicano de Negocios han entrado en choque ante la posible victoria de López Obrador. El candidato de Juntos Haremos Historia de los partidos Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Social, para beneficiar al conservador Ricardo Anaya Cortés del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. El gobierno federal, hermano Norberto, esconde en fideicomisos 835.477 millones de pesos. El dinero no se sabe a ciencia cierta dónde está ni cómo se ejerce. No hay información que permita verificar los movimientos. De los 374 fideicomisos existentes, solo 19 cuentan con estructura que permita su fiscalización y seguimiento. La Presidencia de la República cambió el término pensión vitalicia por beneficios que reciben los exmandatarios mexicanos por los servicios prestados a la nación. Ahora se llaman compensaciones y se pagan actualmente 44 millones de pesos, 499.701 por pensiones vitalicias a los exmandatarios mexicanos o sus viudas. Tanto el Partido de la Revolución Democrática, PRD, como el Partido de Acción Nacional, PAN, estuvieron comprometidos, hermano Norberto, con el régimen de Enrique Peña Nieto. Desde la firma del pacto con México hasta la aprobación de las reformas estructurales, analistas políticos coinciden y adelantan un castigo electoral en las urnas el próximo 1 de julio para estos partidos, y reiteraron que por firmar el pacto y aprobar las reformas estructurales a espaldas del pueblo y ser cómplices de Peña Nieto. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizana Valo desde México, te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Ese fuego que creció. Si se calienta el detergente y revienta eso que sienten. Pueden perder el control y también la conexión. Certidumbre. Continuamos que no está con esta conexión federal aquí en el Club de la Pluma. Continuamos en el bloque internacional. Antes de presentar la columna de Enrique Sandoval, también desde México, les comento que en esta semana se van a producir los alegatos en el juicio por el crimen cometido contra Franco Amaya, un jovencito de Villa Carlos Paz que fue asesinado por la policía provincial, por un integrante de la policía provincial de Córdoba. Y entre otras cosas nos llamó muchísimo la atención que poquito más de un año se hiciera el juicio, se haya condenado, se esté pidiendo la condena, se vaya a lograr la condena a cadena perpetua del perpetrador del crimen, y una inhabilitación, creo que por 5 años han pedido solamente para el cómplice, ¿sí? Pero ninguna condena ni ningún señalamiento para la cúpula policial. ¿No te llama la atención? Y claro, estamos entrando en un año electoral. El gringo Schiaretti no quiere que le manchen la policía durante todo el año electoral, porque si no le va a quitar puntos, es parte de la crisis que estamos padeciendo. Seguimos en el bloque internacional y ahora sí vamos a presentar la columna de nuestro querido amigo y compañero, el licenciado Enrique Sandoval, que también nos envía su columna desde México. Viene y adivina lo que quiere, porque ella fue y volvió al infierno del terror, a ese mundo tan glotón que te come el corazón. A veces pasa que la fiebre sube misteriosamente y se retira sin razón, como toda aparición. Una burbuja reventada ya no significa nada, y abatido van los dos sin creencia o religión, alejando del sol en opuesta dirección. Estás escuchando el Club de la Pluma. Violencia crítica, análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. ¿Qué tal a todos los escuchas de Violencia Crítica? El día de hoy vamos a intentar aportar una reflexión en torno a los 200 años del natalicio de Carlos Marx. Es un momento que, al menos acá en México, en las universidades, los colectivos y los movimientos han estado produciendo eventos, ponencias, intercambio de reflexiones, textos en torno a ese tema, porque pues creemos que solamente pensando la vigencia del actual la vigencia actual del marxismo, pensando en el valor de uso que puede darnos el marxismo para transformar nuestras circunstancias el día de hoy, pensando en también lo que ya no es vigente del marxismo, lo que tenemos que superar, incluso lo que tenemos que no solamente modificar, sino enriquecer. O sea, solamente así, haciendo un trabajo entre el presente y el pasado, puede reivindicarse o puede hacerse actual el propio marxismo y las propias ideas de Carlos Marx. Entonces, por eso es que el día de hoy vamos a dedicar a una reflexión en torno a un tema que a nosotros siempre nos ha interesado mucho en Carlos Marx. El tema de la democracia es un tema, bueno, en general el tema de la democracia y el de la nación son puntos dolientes en el marxismo. Y, por ejemplo, lo nacional popular, la categoría de lo nacional popular, parece que no es una categoría que surge del marxismo, parece que surge de las luchas posterior a las dictaduras o contra las dictaduras latinoamericanas, que empiezan a construir una perspectiva más cercana a lo que actualmente son los gobiernos progresistas, que ahora tienen serias dificultades para poder sostenerse allá en América Latina. Sin embargo, nosotros siempre reivindicamos a los gobiernos progresistas, creemos que son victorias de las clases trabajadoras, de las clases campesinas, de la propia gente, de los jóvenes, de las mujeres. Pero a lo que voy con esto es que desde hace 200 años yo diría que el socialismo, las ideas de Marx, no han logrado construir lazos fluidos con los movimientos y proyectos democráticos que siempre siguen vigentes. Esos movimientos democráticos y esos lazos internos fluidos no se han construido, o es problemático construir lazos con movimientos que parece que sí son democráticos, pero no son inmediatamente, o sea, no tienen en sus programas la perspectiva de la abolición de la propiedad privada. Esto tiene muchos problemas, ¿no? En primer lugar, vamos a intentar hacer un esbozo de qué es lo que dijo Marx en torno a la democracia. Bueno, lo que dijo Marx en torno a la democracia se sitúa en un marco histórico en donde los sistemas del capitalismo naciente, podríamos decir, enarbolan una definición teórico-práctica de la democracia en donde la propia ciudadanía se reduce al ámbito exclusivamente político y además excluye a los trabajadores y a las mujeres. Entonces, por eso dice Marx en el 48, los trabajadores no tienen patria. O sea, eso de la democracia más bien es un dispositivo de poder por medio del cual las clases dominantes capitalistas luchan contra los estratos feudales y luchan también para imponer un orden que sea funcional a la propia acumulación originaria. Ese es el contexto de Marx, o sea, es a grandes rasgos es eso. Pero lo primero que dice Marx en torno a la democracia, me parece que lo podemos hallar en 1843. Tiene un texto, casi no se lee, La crítica de la filosofía del Estado de Hegel, en donde nos dice Marx, bueno, la democracia es una configuración, es una unión de dos cosas, de la forma y el contenido. ¿Qué demonios es la forma? Pues la forma es la propia constitución política, la regulación social que permite a los sujetos humanos desarrollar una socialidad acorde con intereses comunes. Eso es la forma. ¿Qué es el contenido? Pues el propio pueblo, es el pueblo donde está la voluntad propiamente de los sujetos que quieren constituir ese orden. O sea, la constitución política es una forma, como una forma jurídica, política podríamos decir. El pueblo es el contenido, son los sujetos, las personas de carne y hueso que tienen voluntad. Dice Marx, la verdadera democracia es la unión de estas dos cosas. Pero, él nos dice, si eso es la democracia, es evidente que en los estados modernos eso no se cumple. La democracia es falsa, porque en realidad existe algo que se llama propiedad privada de los medios de producción. Entonces, esa propiedad privada de los medios de producción es algo que cuida mucho la constitución política, que cuida el Estado, que cuidan los funcionarios, que cuida la burocracia. Y entonces, por eso es que la propiedad privada que no es superada, sino que es reproducida por medio de los instrumentos políticos y jurídicos del Estado, es lo que hace que esto no funcione como una democracia. No puede haber democracia donde estructuralmente la sociedad tiene un diseño en donde a fuerzas va a haber ricos, a fuerzas va a haber pobres. No puede haber democracia ahí. Es lo que nos dice Marx. Pero en 1844, en el texto sobre la cuestión judía, Marx nos dice que, bueno, la democracia incluso con estos tintes así burgueses, con estos tintes autoritarios, pues no es la última forma de emancipación humana, pero sí es un progreso civilizatorio, podríamos decir, respecto de las otras formas de dominación política. Y entonces, dice Marx, de alguna manera la democracia tiene un carácter contradictorio, porque, bueno, no solamente es que las clases burguesas crean la democracia, sino que ahí hay contenidos, de repente, medio que son un poco populares, o sea, hay contenidos que los trabajadores podrían ensanchar, o podrían incluso, podrían escribir más demandas democráticas en ese ámbito, pero, o sea, la democracia sigue siendo burguesa, ¿no? Sigue siendo burguesa, pero es un progreso respecto de las otras formas de dominación política. Es lo que nos dice Marx. Entonces, ahí viene el texto que yo creo que verdaderamente es importante, el Manifiesto Comunista, en donde nos dice Marx claramente que la revolución socialista consiste en la elevación de los proletarios a clase dominante y la conquista de la propia democracia. Para eso, por supuesto, se requiere de un poder político. Se requiere de un poder político que va a rebasar los marcos, las instituciones y la propia ideología de la burguesía. Y es un poder político que por fuerzas tiene que tener un momento militar, un momento de violencia. O sea, las clases dominantes no van a ceder, no se van a suicidar. Entonces, es una lucha, lo dice Marx, es una lucha de clases que tiene que tener, o tiene más bien un sustrato en última instancia de poder, de fuerza física o militar, si queremos verlo así. El comunismo, entonces ahí lo dice Marx, dice, eso es la verdadera democracia, son los intereses de la mayoría gestionados por los propios trabajadores, en donde las fuerzas productivas van a ser, el poder de las fuerzas productivas va a ser ejercida por los individuos libremente asociados, y sí va a existir un Estado, pero va a empezar a desmantelarse poco a poco, gradualmente podríamos decir. Por esos años, en los textos de la lucha de clases en Francia y en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx nos dice que la democracia, por supuesto, o sea, que la democracia inscrita en los ámbitos propiamente de la sociedad burguesa tiene límites palpables. Y lo que nos dice Marx es, lo que hace Luis Bonaparte es, en un contexto en donde todas las burguesías están fragmentadas, él lo que hace es como autonomizar los aparatos de Estado para que las propias burguesías se organicen. Eso es lo que a veces se llama democracia burguesa. Pero aún así, eso que se llama democracia burguesa sigue teniendo, al menos en Marx, una textura contradictoria. O sea, no solamente la democracia no solamente es para dominar, hay contenidos populares ahí. Y creo que esta tensionalidad que de la cual estoy hablando, que está presente en el pensamiento de Marx, se alcanza a ver más en los textos de 1870, particularmente en la Guerra Civil en Francia. Una experiencia de las más importantes, tal vez la más importante del siglo XIX, sobre todo porque la Comuna marcó un parteaguas. El gobierno, nos dice Marx, el gobierno de los trabajadores no es una cosa, un organismo parlamentario, escindido de la gente, sino que es, literalmente nos dice, una corporación que ejecuta y legisla al mismo tiempo. Esas funciones que tiene el ejército y la burocracia ahora pasan a manos de los propios trabajadores, y de alguna manera está inscrita ahí una dinámica de desmantelación de las propias instituciones que lleva a la destrucción del propio Estado. Acá la democracia tiene un papel importante, sobre todo porque el principio democrático de representatividad, que a veces nos dicen ese es un principio burgués, pues ese principio en la Comuna de París no es abolido, o sea, de hecho es expandido, es potenciado y direccionado hacia la abolición del Estado, porque los trabajadores es gente reconocida, son revocables todo el tiempo y tienen, tienen una articulación, son intelectuales orgánicos de la propia gente, ¿no? Por supuesto que la experiencia de la Comuna, pues, dice Marx, bueno, por supuesto fracasa, pero nos deja lecciones históricas, o sea, la experiencia de la Comuna, nos dice Marx, nos deja la lección de que la realización del socialismo, por fuerza, pasa por la extinción de los propios aparatos de Estado y, diría yo, también de la radicalización de la democracia, no solamente económicamente, sino en términos culturales, en términos de la educación, en términos políticos, bla, bla, bla. Pero lo que yo estoy diciendo es que la Comuna de París nos dice que no solamente hay que retomar el poder del Estado, o sea, hay que retomar las instituciones, sino hay que crear nuevas instituciones. Hay que derrocar las que están, transformar las que consideremos convenientes, pero no es que tengamos que recuperar el poder que tiene el Estado, porque el Estado no tiene ningún poder por sí mismo. Quien tiene el poder son los sujetos, las clases como tal. Y entonces hay que producir un contrapoder, y ese contrapoder está en la autoorganización de la propia gente. Entonces, yo creo que el tema de la democracia en Marx, digamos, no es tan sistemático, y no es tan sistemático porque está articulado con otro problema que es el socialismo. El socialismo no puede ser definido solamente como abolición de la propiedad privada, extinción del Estado. El socialismo es una cosa mucho más compleja que implica el desarrollo del sujeto, o sea, ¿cómo podríamos decirlo de manera concreta? Yo diría la extensión de las condiciones sociales que le van a permitir al sujeto humano desarrollarse propiamente como sujeto humano. Y eso implica muchas otras cosas, además de los medios, o sea, además de la cuestión económica, que es determinante, por supuesto, pero tiene que haber otras transformaciones de tipo subjetivo, de tipo cultural, el arte también, o sea, es un tema más complejo. Marx nos dejó un esbozo que sigue siendo fundamental es la base, lo seguimos diciendo, pero yo creo que en 1905, la revolución de 1905 en Rusia, hay una cosa importante respecto de lo que piensan los revolucionarios rusos respecto de la democracia, porque en esa revolución, las tareas que tiene que realizar el proletariado, o sea, que son tareas democráticas, dice Lenin, esas tareas democráticas son burguesas, porque son democráticas, pero son burguesas y pueden ser llevadas adelante por el proletariado. Entonces, ahí hay una descripción burguesa de las tareas democráticas. En la revolución de 1917, por supuesto que las condiciones de Rusia, económica, política y militarmente incluso, parece que no dan para un desarrollo de la democracia. Se diluye la asamblea constituyente, se elimina la democracia participativa, el Estado comienza a cobrar mucho poder después de la muerte de Lenin, Stalin toma todo el poder del partido, y entonces el socialismo real, parece que socialismo real y democracia se vuelven cosas totalmente contradictorias y antinómicas. Por eso es que muchas veces uno tiene un prejuicio cuando empieza a leer marxismo. Este marxismo ortodoxo plantea que la democracia es una cosa burguesa y otra cosa es la dictadura del proletariado, ¿no? Que, bueno, esa expresión de la dictadura del proletariado solamente se menciona 11 veces en la obra de Marx y Engels. Y yo creo que quiere decir, Engels dice, si quieren voltear a ver la dictadura del proletariado, si quieren ver una experiencia concreta, volteen a ver la Comuna de París. Estamos diciendo que la Comuna de París no solamente fue la violencia y fue la democracia participativa, el principio de representatividad fueron expandidos, digamos, fueron retomados y direccionados en otro sentido. Y entonces, por eso es que los derrotores de la democracia después de Marx tienen una textura a contrapelo, es una textura a veces de discontinuidades, de rupturas, pero yo diría, hay tres experiencias en el siglo XX que nos enseñan o nos dan pistas para rearticular el proyecto socialista con la democracia. Uno, las luchas antifascistas. Todo esto que le tocó a Antonio Gramsci, todo esto, la gente se dio cuenta que la democracia no era burguesa, que la democracia que llamaban burguesa permitía que se reunieran propiamente. Cuando el fascismo establece que el marxismo es ilegal, entonces la gente no se puede reunir y meten a Antonio Gramsci a la cárcel. Antonio Gramsci en la cárcel en el 33 dice: necesitamos una asamblea constituyente, un piso mínimo democrático, si no vamos a poder seguir. Es lo que dice Antonio Gramsci. Dos, las luchas anticoloniales. Las luchas anticoloniales son lucha por la democracia. Y son lucha, cuando el Che Guevara se va a combatir al Congo, creo que él tiene claro eso. Tiene claro que hay que ser internacionalistas, hay que contribuir a la lucha contra el imperialismo, pero al final creo que él tiene claro que son luchas anticoloniales, no directamente por la abolición de la propiedad privada, pero también pueden articularse con el proyecto socialista. Y tres, la lucha contra las dictaduras latinoamericanas. Les deja a la gente allá en Latinoamérica que necesitan democracia para que no los maten, para que no los metan a la cárcel, para que no los lancen al océano así amarrados. Es un razonamiento muy sencillo, la gente nos podría decir, sí, pero las instituciones que tenemos no son democráticas, ¿cómo retomarlas? Por supuesto que no son democráticas, nadie está diciendo que sean democráticas. Pero yo lo que digo es que incluso en esas instituciones, esas instituciones no las hizo la burguesía simplemente porque sí, acá las instituciones de salud, las instituciones educativas, la propia UNAM, no fueron hechas por las clases dominantes, son victorias de la propia gente, que ahora hay mucha corrupción, que ahora es difícil acceder a los beneficios de esas instituciones, es cierto, no lo negamos, que hay que transformarlas radicalmente, es cierto, pero eso, hay que transformarlas, no solamente hay que destruirlas y crear otras nuevas, hay que transformar lo que ya está dado. Y entonces, siempre el problema de la democracia causa estos problemas, porque cuando uno reivindica objetivos democráticos, a uno lo confunden con reformistas, con eurocomunistas, con o sea, con todos los sismos en general. Y la perspectiva no es socialismo o democracia, la perspectiva no es, ¿cómo podríamos decirlo más? O sea, la perspectiva no es eurocomunismo o toma del poder. No son dicotomías. Toda lucha tiene diversas texturas, tiene momentos, tiene momentos, disputas que confluyen en un proceso que no es reductible a una estrategia lineal. Esto lo sabía Lenin, lo sabía Marx. Ellos decían que la creación colectiva, que atañe a la construcción y a la recreación del humano mismo, conforman o son parte fundamental del proyecto socialista. O sea, es un problema que tenemos que resolver, cómo llegamos al socialismo. Y para ese problema necesitamos que los medios sean un poquito flexibles. Hay que mantener los principios, pero los medios tienen que ser un poquito flexibles. Entonces, yo invitaría a la relectura de Marx, digamos, con nuevas alertas, con abriendo los ojos verdaderamente, quitándonos de nuestros dogmas, porque creo que el tema de la democracia es fundamental el día de hoy para América Latina, particularmente para México. Marx nos puede dar muchas pistas, por supuesto que el marxismo no se reduce a Marx, el marxismo tiene posteriores, digamos, ramificaciones, algunas ramificaciones son muy ortodoxas, otras son muy reformistas, pero el marxismo confluye una experiencia colectiva que en última instancia tiene que recrearse en cada momento de la historia, y la historia siempre es la que nos dice si el marxismo tiene poder o no tiene poder. O sea, eso es el canon de la verdad del marxismo. Yo con esto cierro mi columna, les mando un gran saludo a nuestros amigos y hasta luego. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Le mandamos un fuerte saludo a la grosa de Lorena Capogrossi, también le mandamos un fuerte abrazo a Álvaro Leonel Cabeza Núñez, los antipensantes de San Jorge, presentes compañeros, dicen ellos, y avanti marinera, buongiorno per la mattina, tu una scarpa, una tapina, yo le contesto a ella. Seguimos en el bloque internacional del Club de la Pluma y nos vamos de México, vamos a ir hasta la hermosa Cuba. Desde La Habana nos envía su columna nuestro querido amigo y compañero, el doctor Néstor... Néstor García Iturbe, ¿o no? Sí. ¿Qué me hizo dudar? Espaciales y en efectos especiales que nunca verificó, que en su puta vida vio. Ella practica con escobas del futuro en una bola que un colgado le vendió. Y también la convenció de su poder interior, esa magia de cartón. Y en el aire ruegan gotas de amor. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Cuando analizamos la violencia policial en Estados Unidos y tomamos un año como muestra, digamos el 2011, llegamos al resultado de que la tasa de personas muertas como consecuencia de enfrentamiento con la policía en Estados Unidos es 100 veces mayor que en Inglaterra, 40 veces mayor que en Alemania y 20 veces mayor que en Canadá. Resulta interesante destacar que de acuerdo a las estadísticas recopiladas por el FBI sobre estos casos,

astronauta y una bruja viajan en una burbuja derechito para el sol. La luz, ese fuego que creció. Si se calienta el detergente y revienta esto que sienten, pueden perder el control. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora nos vamos a Venezuela. Recibimos con mucho placer la columna que nos envía nuestra querida amiga y compañera Nayibi Love. Él cree en naves espaciales y en efectos especiales que nunca verificó, que en su puta vida vio. Ella practica con escobas del futuro en una bola que un colgado le vendió. Y también la convenció de su poder interior, esa magia de cartón. Estás escuchando el Club de la Pluma. Meditando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayibi Love. Para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Hoy, previo a las fechas electorales en Venezuela, voy a compartir la intervención de la doctora María Alejandra Díaz, constituyentista, sobre la guerra económica y las elecciones en Venezuela. No es convencer al que está convencido. Y ahí es mi llamado de atención. La tarea es convencer a aquel que tiene dudas. ¿Con qué? Como hacen los evangélicos, hermano. Con la palabra chavista. Con el ejemplo militante. Con la esperanza por delante. Con el convencimiento de que este es el modelo y este es el camino. Pero además en una circunstancia extraordinaria, porque nosotros estamos en medio de un proceso constituyente. Y yo voy a hacer un ejercicio de pesadilla. Imaginémonos que gana Henry Falcón. Modelo constitucional venezolano es semipresidencial, es decir, en medio y en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente que está vigente, que fue quien convocó, él no se va a querer juramentar ante la ANC. Primer conflicto, choque de trenes. Si no se juramenta, ¿saben lo que puede pasar internacionalmente, verdad? Yo estoy haciendo un ejercicio maquiavélico. Imaginémonos que el tipo va y se juramenta y empieza a gobernar por decretos y leyes y trata de desmontar la constitución vía decreto ley, que era el plan de Capriles, que es el plan de ellos, porque su gran problema es la constitución. El gran obstáculo de la corporatocracia mundial en Venezuela es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Necesitan llegar al poder por vía de fuerza para derrocarla o simular, ganar espacio, convencer a aquellos que son débiles y llegar al poder para destruirla. ¿Qué creen ustedes que hace la Asamblea Nacional Constituyente para ser firme a defender la Constitución? Va a pasar el mismo escenario que entre la ANC, la N, decía Asamblea Nacional, y el Tribunal Supremo de Justicia, que ejerció el control constitucional de todas las leyes que pretendía demostrar el Estado Social de Derecho. No va a haber tranquilidad. Es que yo creo que después del 21 ellos van a arremeter, sobre todo si el chavismo gana. Vamos a subir y hay que prepararse. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Territorializando la lucha, identificando dónde estamos, dónde está nuestro bastimento, porque si estamos en una guerra y nos están cayendo bombas sobre el estómago, ¿qué vamos a hacer para solucionar el tema del pollo y el tema de la carne y el tema de los huevos y el tema de todo lo que está pasando? Porque un ejército hambriento no gana guerra. Bolívar, en la estrategia fundamental para ganar la guerra fue el cazador y la asesina y el papelón. Lo que no tenía el enemigo español. Cecina, que era la carne conservada. El cazable y el papelón. Bueno, está bien, el palito también, pero yo estoy hablando de la alimentación para la tropa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es para animala. Eso es para animar. Por la noche y después de la batalla que ganara. Era la condición. ¿Cómo se explica que un pueblo descalzo como el nuestro atravesó los Andes y liberó 5 naciones? Un ejército de campesinos. Entonces, nosotros tenemos un deber con la historia. Primero con Bolívar y con esos libertadores. Y segundo con Chávez, que se inmoló y entregó su vida por este proyecto. Yo he escuchado incluso a gente que me dice, no voy a ir a votar porque no quiero a Maduro. Y yo les digo, hermano, es que el problema no es Maduro. El problema es el proyecto. La única garantía que nosotros tenemos, con todas las contradicciones, con todos los errores, con todos los problemas, de que avance, es Maduro. No hay otra. No hay otra manera de avanzar. Si después tenemos que caernos a golpe con la derecha endógena, lo haremos. Porque tampoco me voy a caer a Cuba. Creo que estamos entre adultos, ¿no? Yo no sé decir las cosas de otra manera. A mí me gusta hablar con la verdad. Y en mí, como este es un análisis mío, tengo libertad de decir que yo creo que hay una gente conspirando para que el proceso no avance. Bueno, hay que salir a votar contra esos tipos. Porque si nosotros ratificamos a Maduro, Maduro tiene un compromiso de avanzar de la revolución dentro de la revolución. Es el compromiso. Es el compromiso. Finalmente, finalmente, no es cualquier cosa lo que nosotros nos estamos jugando. Vuelvo y les repito. No es, ojalá, Dios la ampare, la huelga, la favorezca. Yo lo pido todos los días. Pero además digo que tienen que revocarle la nacionalidad porque ese tipo no merece ser venezolano. Es una ofensa que ese tipo vaya por el mundo diciendo que hijo de Simón Bolívar y de Venezuela, pidiendo la intervención a su propio país. A todos los perros que tienen que sacarlo y matarlo por allá afuera. Bueno, yo como defensora de la Constitución tengo que hacer un alto porque en Venezuela no existe la pena de muerte como si existía cuando Bolívar existió. Entonces, fíjense, el Venezuela no prevé la pena de muerte y aunque a muchos nos provocara fusilarlos, no podemos. Claro, y lo hicieron. Es más, ellos llegan al poder y lo van a hacer. O sea, entendamos que lo que nosotros nos estamos jugando es la vida. El que vote por la derecha le pone un clavo al ataúd suyo. Ey, eso es así. No es solamente nos estamos jugando el proyecto histórico, es que nos estamos jugando la vida. Porque así como dijeron que iban a sacar a todos los viejos de la administración pública para meterse gente buena y nueva, y que los viejos pesaban y lleven, imagínense qué va a pasar con el chavismo duro que no se va a vencer, que no se va a dejar vencer. Por eso les digo, nuestro compromiso y mis palabras hoy que son están enfocadas esencialmente a esta nueva batalla que tenemos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo.

recetada, por supuesto, con mucho cariño por el Fondo Monetario Internacional, y por supuesto eran parte de esta incursión en este neoliberalismo atroz en el cual este país está inmerso hasta el día de hoy. Bueno, esto ocurría por el año 1982, y las causas de esta crisis no era otra cosa más que una economía, entre comillas, impuesta a sangre y fuego. Entre los años 75 y el año 80 se observó un crecimiento, un control de inflación, y en general una percepción de que con el libre mercado, el libre comercio, las cosas eran más baratas. Sin embargo, gran parte de esta bonanza económica se debía al endeudamiento de las empresas, las cuales por renovar maquinaria y poder competir de mejor manera, bueno, en algunos casos también compraban otras cosas, ¿no? Y esos créditos eran otorgados por bancos, que a su vez se endeudaban con instituciones extranjeras. Y a fin de cuentas, Chile, este, no era un país muy rico, ¿no? Al contrario. Y los recursos eran provenientes de un endeudamiento. Mientras fue posible pagar esos créditos, las cosas marcharon bien. Y el año 1981, y lamentablemente para la economía de este país, la política financiera del gobierno norteamericano, con la presencia de Ronald Reagan, fue terminar con la inflación, y para ello incentivar el ahorro. Y esto se logra mediante el aumento de las tasas de interés, lo que en definitiva encarece los préstamos, y las instituciones financieras internacionales suben las tasas de interés a los bancos chilenos, y estos a su vez a las empresas chilenas. Pero la industria nacional estaba trabajando al límite, y por tanto las compañías más débiles quiebran muy pronto al no poder pagar sus créditos, cerrando sus operaciones y por supuesto provocando una cesantía terrible. Los bancos chilenos ante esta crisis, ¿no? El problema se veía venir, y los bancos siguieron dando créditos a grupos económicos que a su vez eran los propietarios de estos mismos bancos. Y estos autopéstamos quedan evidenciados con el Banco Santiago, que tenía colocaciones, o sea, créditos por sobre el 44% a empresas del grupo Cusat Larraín, que a su vez este grupo económico, ¿no?, era los mismos propietarios que controlaban el banco. Y por otra parte, la cesantía provocada por la quiebra de las industrias provocó un retiro de ahorros, que si bien los bancos eran capaces de absorber, evidenciaban la gravedad de la crisis. Una parte, por supuesto, era algo así como que aquí no se necesitó corralito, ¿no? Aquí directamente los mismos empresarios sacaron el dinero, se hicieron préstamos y después se hicieron los boludos con la deuda, ¿no? Vamos a ver eso más adelante. Las primeras medidas del Estado, encabezado por supuesto por la dictadura, para contener esta crisis, ¿ya? Ellos confiaban que esto iba a ser breve, pues que Estados Unidos volvería a sus tasas financieras normales. Y decretó el congelamiento de los sueldos, ¿no? Y estos, por supuesto, que dejan de subir, y la devaluación del peso, algo terrible como lo que está pasando en la Argentina, ¿no? La moneda chilena pasa a valer menos. Si antes uno con 39 pesos se compraba un dólar, ahora la devaluación son necesarios más de 60, hasta 74 dólares para comprar 74 pesos para comprar un dólar. Esta medida significó que las pequeñas empresas, las pymes y todo, endeudadas en dólares, no pudieran sostenerse, y desatándose una ola de quiebras en las industrias. El desempleo llegó el año 1982 a un 28,1%, sobreviviendo las personas a través de ollas comunes, amasanderías populares, y el Estado creó a fines de 1982, más bien dicho el gobierno, la dictadura, crea en el año 1982 un programa de obras para jefes de hogar, que llegó a tener 200.000 empleados. Se pagaba alrededor de un tercio de un sueldo mínimo, y se trabajaba en obras no productivas. A esto se suma el PEM, Programa de Empleo Mínimo, creado en el año 1975 con características parecidas. Y sin embargo, las protestas contra el gobierno o contra la dictadura no se harían hasta mayo de 1983, cuando la crisis se observa como una crisis eterna. Es decir, la gente ya estaba al borde de la inanición. Tanta sopa de margarita, ¿no? Y nunca se tomó conciencia. Sigamos más o menos observando un poco lo que nos sucedió, ¿no? Lo más importante es que los señores, la dictadura cívico-militar, ¿ya? Y sus socios comerciales no se empobrecieron. Al contrario, se enriquecieron. Y el Estado, por supuesto, se dedicó a rescatar los bancos. La posible quiebra de los bancos era algo temido por el gobierno y significaba la pérdida de todos los depósitos hechos por ellos, en ellos. Una desconfianza a nivel mundial respecto a nuestra economía. Y la dictadura de Pinochet decide en diciembre del año 1982 comprar las carteras vencidas. Es decir, que las deudas que tenían los grupos económicos con los bancos pasaban a ser el dinero debido al Estado de Chile. Se esperaba que al pagar habría recursos para refinanciar los bancos y que estos pagaran sus deudas con el sistema financiero internacional. Pero esta medida fracasó, pues los bancos no pagaron. Y se decidió entonces que el Banco Central interviniera directamente los bancos, se compraron las deudas internacionales, pasando a ser del Estado de Chile el deudor, y no el banco privado, por supuesto. Y los bancos tendrían al menos 30 años para pagar al Estado una deuda de más de 39 mil millones de dólares que fue asumida por el Estado chileno, es decir, asumida por todos los chilenos, y la cual es conocida como la deuda externa o la deuda eterna. Bueno, compañeras y compañeros, después de esta lectura, hermosa lectura escolar, ¿no?, que nos refleja nuestra historia, que no es una historia de tigres, ¿no?, no es una historia de gatos mojados, no es una historia de exitismo económico, al contrario. Aquí las grandes empresas, y los grandes holdings, que ustedes ven allá en Argentina también, como Falabella, todas estas empresas chilenas que estén muy exitosas o estaban muy exitosas allá, bueno, son parte del pillaje, son parte del robo a todos los chilenos, los cuales nos tuvimos que hacer cargo de su deuda que supuestamente tenía 30 años para ser pagada, y todavía estamos aquí, en espera, que muchos digan, aquí estamos, vamos a pagar, y casi sin intereses. Es la deuda externa. Es decir, nosotros, compañeras y compañeros, tuvimos una crisis económica el año 1982 grave, que fue tan o más grave que el año 1930, la más grande de la historia de nuestro país y una de las más graves de América Latina, que conllevó a las protestas populares del año 1983, recién después de dos años de una crisis económica aguda, donde la gente ganaba nada, donde la migración de nuestros compañeros, compatriotas, como queramos llamarle, ya hacia Argentina y hacia otras partes del mundo, fue terrible. Fue un viaje largo, un éxodo. Ya la diáspora, debido a esta crisis económica, fue terrible. Pero en fin, los que aquí quedaron, los que aquí sobrevivieron, ya aquí todavía no han tenido memoria de recordar aquellas veces, aquellas tantas y tantas veces en que la ambición de unos pocos, de los que detentan el poder, ya, de los que ponen congresistas, de los que ponen jueces, de los que dictan cátedra, están ahí, ya, están ahí, y no han pagado su deuda, ya, y nos hicieron, entre comillas, tragarnos y pagar con nuestro sudor, con nuestro trabajo, durante tantos años, ya, con nuestra miseria y con esas cucharadas de sopa de margarita, su deuda, la deuda que ellos tienen y la que nos han hecho pagar. Qué cosa más terrible, ¿no? Y cosa más terrible, por ejemplo, como ahora un ministro de Economía de Piñera se ha invitado hace más de un año atrás a una universidad norteamericana muy prestigiosa como Harvard, y lo invitan. Y él, una vez que es investido como ministro de Economía y de Hacienda, él va con el erario público, y se gasta aproximadamente 6 millones de pesos en su viaje en primera clase, en estadía en un exclusivo hotel ahí en Estados Unidos, y hace que todos los chilenos paguemos por su viaje a este lugar como exalumno de esta universidad. Y después se diga, no, es que me invitaron cuando yo era ministro de Estado. No, la invitación la desmintieron los estudiantes de esta universidad y dijeron, no, nosotros lo invitamos antes. Y ahí cada cual paga lo suyo. Así que este señor tuvo que meter plata, meter dinero a su bolsillo, sacarlo, por supuesto, y tener que devolver lo que se había querido llevar, como parte, entre comillas, como botín para su pequeño y lúdico momento de recuerdos universitarios por allá en United States of America. ¿Se dan cuenta ustedes que estos descastados, esta derecha irracional, esta derecha económica, está enferma de ambición y lo único que quiere es rapiñar? Este mismo ministro que estaba gastando 6 millones de pesos en un viajecito, ¿ya?, al estado de Chile, ¿eh?, a todos nosotros, estaba intentando ser económico y llamando a la austeridad del Estado, es decir, apretándole la garganta y apretándole los bolsillos al resto, en cambio de él derrochando la plata o el dinero de todas y todos los chilenos. Compañeras y compañeros del Club de la Pluma, estoy muy entristecido, muy preocupado por lo que está pasando en Argentina. Yo lo único que puedo decirle a todos ustedes es que la única forma de combatir el neoliberalismo es la organización social y popular. Y les doy toda la fuerza para que puedan recuperar y recuperarse de estos malos años a los cuales unos pocos pelotudos los han consignado y les han heredado este mal tiempo, estos malos días que ustedes están pasando. Es decir, aquí se habla de tiempos mejores y en realidad nos estamos convirtiendo en los tiempos peores. Y en la Argentina, el famoso Cambiemos, no fue un Cambiemos, ¿ya? Fue un Volvamos a la parte oscura, un Volvamos a la plata dulce, un Volvamos al derroche. Y la única solución no es volver a cambiar por lo mismo o volver a las mismas cartas que teníamos antes, es volver con una baraja nueva, con una baraja alternativa. Y una frase que les dejo a todos y todos ustedes, una frase que ustedes tendrían que evaluarla bien, es que a cada cual, de acuerdo a su necesidad. Así hay que actuar siempre. Y si lo piensan bien, eso es exactamente lo que más les duele a los oligarcas, lo que más les duele a los neoliberales, que nosotros nos organicemos y que nosotros pensemos, y que ninguno de nosotros termina en sí mismo, al contrario. Tal como decía aquella consigna, la patria es el otro, piénsenlo así. Y bueno, yo creo que se acercan unas jornadas bastante intensas en la República Argentina. Me preocupa como latinoamericano y también como hermano, porque ustedes sabrán y todos saben que la mitad de mis hermanos son argentinos, hermanos de sangre, ¿no? Así que, Norberto, Gabriela, un abrazo para todas y todos, un abrazo desde acá y mucha fuerza, organización, lucha y trabajo, por supuesto, para todas y todos ustedes. Un abrazo desde acá del Gualmapu. Hasta el otro domingo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Viajan en una burbuja derechito para el sol, ese fuego que creció. Si se calienta el detergente y revienta es lo que sienten, pueden perder el control. Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Vamos todo el mundo a salir del closet. Luego de este breve problemita técnico, vamos a ver si retomamos el diálogo con Lucía Sancho, haciendo de cuenta que no dijimos nada antes. Muy buenos días, compañera. Muy buenos días, Naber, un gusto como siempre estar hablando con vos. No, está fallando la conexión de internet, creo. Está fallando la conexión de internet. No, está saliendo mal el audio. Bueno, vamos a ver si podemos lograr la comunicación por otro medio y retomamos después la comunicación con Lucía San Giorgio. Dale que tú sí suena, powerful, all of us, together, I'm powerful, empoderándote. Un astronauta y una bruja viajan en una burbuja. dibuja derechito para el sol ese fuego que creció. Seguimos en el Club de la Pluma y ahora, habiendo fracasado la comunicación con nuestra compañera amiga Lucía San Giorgio, que esperemos que en algún momento la podamos retomar, le damos la bienvenida a nuestro programa a Mónica Ayerbe, quien se desempeña en la Secretaría de Igualdad de Oportunidades, Género y Mujer en el SURBAC, Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba. Muy buenos días, Mónica, ¿cómo te va? Buenos días, Norberto, ¿cómo estás? Yo estoy bien, un día soleado y bueno, lindo para lavar la ropa, por lo menos. Mónica, sí. El motivo de nuestra llamada tiene que ver con la situación del gremio se ha intervenido. Y, bueno, ¿cuáles son los motivos? ¿Qué hay detrás políticamente de toda esta decisión? ¿Y cómo están haciendo ustedes para resistir este avance? Vos me estás hablando de el ataque continuo que estamos sufriendo desde algunos políticos. No nos puede sorprender, porque si nosotros estamos mirando el mapa nacional, sabemos que esto no es una casualidad ni porque sea dirigido solamente a nosotros. Claro. Está dirigido a la clase obrera. Hay que trabajar. Ellos tienen que armar lo que el equipo del Fondo Monetario está indicando, y bueno, nosotros no estamos fuera de esto. En primer lugar, pesa un líder. Un líder natural como es Mauricio Sallent está pesando mucho. No les gusta a los políticos cuando un dirigente gremial moviliza tanto, no solamente en la faz laboral, con buenos convenios y, por supuesto, mejorando los derechos de los trabajadores, sino que además SURBAC es un sindicato, y no sé, me corregí si no es así, pero creo que somos los únicos en el país que realizamos un trabajo social increíble. Y esto también jode, a la clase política le jode, porque ellos no hacen y tampoco quieren que otros hagan. Nos están persiguiendo todos, porque los que tenemos buenos convenios nos tienen que reducir. Vos sabés que este ajuste laboral al que ellos están apuntando está dirigido precisamente a eso. Menos sueldos, por supuesto las paritarias tienen que ser con techos más bajos. Y esto siempre va en contra de los pobres y de los trabajadores. Apuntan a que haya mayor desempleo, y los sindicatos que resistimos somos los más atacados. Dentro de para que la gente que no conoce lo que hace el SURBAC, no te escucho bien, para conocer un poquito lo que la gente del SURBAC hace, y para que la gente que no los conoce, ustedes lo sepan. Así es. Comenta, por favor, cuáles son las acciones sociales que llevan adelante. El SURBAC es un sindicato que hace algunos años estaba dentro de la Federación de Camioneros, pero al ser un sindicato único, lo ideal y lo mejor fue salir de la federación y comenzar a trabajar. ¿Por qué? Y porque así nos podíamos regir con nuestro propio convenio. Y el secretario general dijo, hay condiciones que se están quedando postergadas y los trabajadores necesitan estar mucho mejor. Claro. ¿A qué me estoy refiriendo puntualmente? Nosotros, cuando estábamos en federación, no teníamos, por ejemplo, dos ítems. Uno es tarea riesgosa, el otro es tarea insalubre. Y por la tarea que aquí se realiza, sabemos que tiene que estar comprendido estos ítems ahí. Sí. Bueno, te puedo enumerar un montón, pero el programa se te iría a la noche. Sí. Pero voy a decirte además, te cuento, que en la faz social el trabajo que se realiza es increíble. ¿Por qué? Porque nosotros estamos permanentemente acercándonos a las villas, formando copitas de leche, que algunos le llaman merenderos. Allí los chicos no solamente reciben el alimento para el estómago y para su pancita, que muchos de ellos es lo único que tienen, y si tomamos en cuenta las estadísticas que dicen que hoy de cada 10 niños, 7 no tienen para comer. Bueno, esto lo empezamos a ver hace ya varios años nosotros desde el sindicato SURBAC. no te puedo decir la cantidad de copitas de leche que existen en la provincia. Ustedes en Carlos Paz también tienen. Ajá. En la provincia, también comedores para personas que se brindan desde algunos centros vecinales donde también trabajan compañeros nuestros. Además, hace un mes y medio aproximadamente inauguramos un centro cultural en Barrio Urquiza. Ese centro cultural, ¿cómo nace? Porque abajo existe una copita de leche y se llama Atilio López. Ahí me dieron y me hicieron el honor de que yo sea la madrina, y bueno, entonces comenzamos a trabajar para formar el primer centro cultural que tiene un y que arma un sindicato. Uh-huh. También lo hicimos. Te cuento que ese centro cultural trabaja de manera increíble. Lo primero que te voy a decir, tenemos cursos ya de cotillón, regalería y manualidades con materiales reciclables. Comenzamos en estos días cocina, confección y diseño de ropa, apoyo escolar, peluquería, y pensamos, ya estamos armando las clases de inglés, introducción en el inglés. Todos los cursos que se dictan ahí son gratuitos. Nuestros vecinos y compañeros no pagan nada, pero a su vez, para que les joda a muchos, hemos puesto ya en marcha, ayer fue el segundo sábado, una feria compuesta por mujeres de Barrio Urquiza, pero mujeres, no cualquier mujer, las mujeres que tienen que llevar el pan a su casa, las mujeres que son el sostén, las mujeres que tienen que llevar el alimento a sus hijos, la educación y todo lo que necesitan. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Formamos entre nosotras una feria, se empieza a producir lo que se vaya a vender, inclusive ropa que nos donan y que está en muy buenas condiciones, como el calzado, para poder comercializarlo, y estas mujeres cada sábado van a comenzar, ya comenzamos hace dos sábados, y vamos a continuar con esta feria, donde cada vez son más los que se acercan. Me gustaría también que en algún momento vengas o te voy a enviar fotos. Dale. Para que ustedes las publiquen, para que veas qué increíble. Dale. El primer sábado teníamos 8 mesas, 8 puestos, este segundo sábado se agregaron 2 más, ya son 10, y para el próximo sábado calculamos que serán 14. El crecimiento no es porque sí, el crecimiento es porque hay mucha necesidad. Claro. No hay trabajo y hay mucho hambre. Claro. Esto es tremendo. Bueno, desde Surbat hacemos este trabajo social para ayudar, para arrimar, para aproximarnos a quienes nada tienen, y bueno, les vamos dando algún tipo de herramienta. Uh-huh. Para que puedan comer todos los días. Mónica, ¿les ha jodido a camioneros que se hayan escindido de ustedes, del gremio de camioneros, que se hayan cortado solos? Para mí sí se les jodió, pero de todas maneras, les haya jodido a ellos o no, creo, para mí no es lo más importante. Sí. Para nosotros no es lo más importante. Lo más importante para nosotros es que gracias a esta ruptura pudimos mejorar nuestras condiciones, nuestros convenios. Entonces, si vos estás hablando de un convenio superador en todo sentido, los derechos de los trabajadores han crecido. Uh-huh. Sí, y eso ayuda también a que el trabajador esté en mejores condiciones en todo sentido. Uh-huh. Que tenga una vida mucho más digna, y yo creo que no hace falta que hablemos de camioneros. Seguro. Me parece. Seguro. La última preguntita que te hago está relacionada con las afiliaciones, y qué relación tienen, porque hay comunas, por ejemplo, que tienen el servicio de recolección de residuos que lo hacen las mismas comunas. El personal que trabaja en la recolección de residuos de esas comunas, ¿se afilian, logran que se afilien a Surbac o no? No, porque generalmente, como vos lo señalas, esas comunas están dirigidas desde pequeños municipios, entonces más bien pertenecen a las diferentes municipalidades o comunas. No tienen lazo con nosotros, uh-huh. Tampoco sabemos en qué condiciones está esa gente. Mejor dicho, perdón, me retracto, sí sabemos. Uh-huh. Es lamentable, lo sabemos, pero vos sabés que los políticos no te permiten hacer demasiado por la gente. Ellos no lo hacen, pero mientras que vos, cuando vos lo quieras hacer, mierda, que le estás jodiendo a ellos. Claro. Y así no tiene que ser. Nosotros queremos que la gente esté mejor en todo sentido, pero no miramos para adentro del Sulbert solamente. Lo más importante es que miramos hacia afuera, y eso les molesta terriblemente. Como también miramos todos los aspectos que inciden en la ciudadanía, en nuestros vecinos, todo lo que nos puede afectar de diferente manera, porque nosotros también somos ciudadanos y vecinos de esta provincia y de esta ciudad. Hace poco, justo Córdoba lo sabe, que se puso en marcha lo que era la licitación de este servicio en la ciudad de Córdoba. Uh-huh. Perfecto. Uh-huh. El intendente, algunos concejales, por supuesto con la manito del presidente, y no voy a dejar de lado para nada a algunos medios que están apoyando de manera fuerte y decidida a todo este gobierno neoliberal, apostaron a empresas privadas. Nosotros hace rato que venimos diciendo la empresa privada no, porque es más caro para el ciudadano, es más caro para el vecino. Claro. Entonces, como nadie invitó a la empresa del Estado, que es ESOP, nosotros dijimos, si armamos una propuesta, dijo el secretario general, armemos una propuesta para que la realice justamente la empresa del Estado. No el Surba, como algunos pretendieron hacer creer. No, de ninguna manera. Surba dice, el Estado tiene que hacerse cargo de esto. Claro. Entonces, esa propuesta que llegó al Ejecutivo y también a los ediles, creo que en cierto modo les molestó y les jodió, porque es muchísimo más barato. El vecino va a tener participación y lo va a tener que manejar el Estado. Yo no sé dónde estuvo lo malo, claro. Pero la crítica fue tremenda. Claro. Bueno, lo malo está en joderle el negocio a esos miserables, ¿no? ¿Qué va a hacer? Por supuesto, ya lo sabemos. Claro. O sea, le rompemos, claro, el negociado, claro, porque estaríamos hablando de 5 empresas, ¿sí? Y que vos también sabés cómo viene esto, y nosotros decimos, no, paren, señores, claro, ya que hay una empresa del Estado que lo puede hacer por mucho menos precio, claro, por favor, y que también los ciudadanos tengan participación, uh-huh, y que todo lo que se invierta sean capitales del Estado. Bien. Mónica, antes te había dicho la última pregunta y mentí. La última pregunta está relacionada con ¿cuál es el desempeño de las mujeres dentro de la recolección de residuos, si es que tienen algún desempeño? Bueno, las mujeres, para hablar de mujeres tengo que decirte que yo soy una de las 5 mujeres, porque te cuento que esto fue con la empresa Criba, cuando nacía Criba, uh-huh, de Benito Rocio, yo soy una de las 5 mujeres que fuimos prueba piloto en Córdoba, uh-huh, en la capital. Eso ocurrió hace casi 20 años. Bueno, las mujeres, hoy ha crecido el número de manera increíble, ya alcanzamos un número de más de 350 mujeres contra todos los hombres y contra todos estos machistas que decían mujeres no. Uh-huh. Y Mauricio dijo mujeres sí, porque las mujeres necesitan trabajar. Con mucha lucha fue creciendo y las mujeres ocupan diferentes lugares. Por uh-huh ejemplo, se pudo ingresar mujeres en el barrido, hay muchísimas. Las mujeres ganaron una zona increíble que es el área peatonal y lo que es el microcentro. ¿Por qué? Porque la mujer, aparte de sus necesidades propias, es mucho más cuidadosa, meticulosa. Uh-huh, claro. Bueno, por todo eso, y aparte por porque es la mujer que necesita. Seguro. Es la mujer que tiene que estar incorporada también a todas las actividades laborales que existen. La mujer no puede quedar marginada, la mujer tiene que estar integrada. Partamos una base, somos la mayoría en el padrón, caramba. A ver, si no vamos nosotras peleando por nuestro derecho y ganándolo, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Vos sabés que todavía sufrimos mucha postergación. Pero las mujeres en el barrido, las mujeres en la administración, que antes tampoco había, y las mujeres estamos en todos los espacios y en todas las empresas, y también desde el sindicato, también desde la obra social, también desde cada una de las instituciones que tiene esta organización. O sea, estamos en todas partes. Bien. Y por supuesto, lo que Mauricio Sallén quiere es que cada vez seamos más mujeres, porque se necesita el trabajo, se necesita llevar el pan. Yo soy una mujer que con mi trabajo he educado, he criado, he alimentado, recreado, etcétera, etcétera, a mis dos hijas. Uh-huh. Entonces, como en mi caso, la mayoría. Seguro. Mónica, ayer te agradecemos infinitamente la disponibilidad para dialogar con nosotros sobre esta realidad de un gremio que poco se conoce, poco se difunde, se oculta y hasta inclusive se combate desde los poderes del Estado. Te mandamos un fuertísimo abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, porque me están brindando y nos están brindando el Zurbat de que la gente nos conozca y escuche la otra parte que no se dice. Seguro. Esto es importantísimo. Solo algunos medios como ustedes son capaces de hacerlo. Gracias. La agradecida soy yo, los agradecidos estamos en el Zurbat y el agradecido es Mauricio Sallén, que por supuesto sabe que hoy a esta hora yo estoy con ustedes en este medio contándoles un poquito de todo lo nuestro. Gracias. Agradecida por todo, vas a recibir fotos. Muchísimas gracias, Norberto. Para cuando ustedes quieran, hasta para nuestro secretario general, en algún momento también lo podemos hablar. Me parecería extraordinario. Te mandamos un fuerte abrazo y quedamos comprometidos con ello. Muchísimas gracias, Norberto. Que tengan un hermoso día. Gracias, querida. Bueno, hemos dialogado con Mónica Ayerbe, realmente sorprende, ¿no?, estas realidades que se desconocen, porque bueno, viste vos cómo es el tema de la manipulación de los medios. Ya continuamos con más el Club de la Pluma. Si se calienta el detergente y revienta es lo que sienten, pueden perder el control y también la conexión, certidumbre o ilusión, epidérmica ficción. Naves espaciales y en efectos especiales que nunca verificó, que en su puta vida vio. Ella practica con escobas del futuro en una bola que un colgado le vendió, y también la convenció de su poder interior, esa magia de cartón. Vago juega con la idea de crear un gran sistema continuamos en el Club de la Pluma y ahora retomamos el contacto con Lucía San Giorgio, que bueno, que nuevamente la saludamos y que arranque su columna. ¿Cómo te va? Así es, ¿cómo estás, Norbert? Muy bien, por suerte. Bueno, como decíamos, se trata del primer Congreso Internacional Abolicionista que se va a estar haciendo en la Argentina. Están organizando diferentes organizaciones relacionadas a la lucha contra la explotación sexual. Está la Red Alto al Tráfico y la Trata de Argentina, la organización Furia Traba, de donde viene Florencia Guimarães García, una de nuestras grandes referentes travestis, la organización 13 Rosas, Razón y Revolución, que están en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y por supuesto convocan el taller abierto de géneros de la Facultad de Filosofía y me estoy olvidando uno, los quiero nombrar a todos, el Centro de Estudios de Investigación en Ciencias Sociales. Este congreso surge de la necesidad de empezar a informar, digamos, en base a esta campaña que hemos estado hablando y ahondando también ya hace tiempo, que hay no solamente por la promoción del trabajo sexual, sino que muchas veces esto se utiliza como una excusa para atacar el abolicionismo, que es la fuerza militante que defiende nuestra ley de trata y todas las políticas que tenemos que permiten rescatar a las mujeres que caen en esas redes. Entonces, ante la necesidad de esta organización, bueno, surge este congreso porque además es importante, yo siempre insisto en eso, que es importante ir a las fuentes, revisar la información concreta que tenemos sobre este tema, y un poco ese también es el objetivo de este congreso. Vamos a estar hablando de muchos temas, la idea es que sea bien abarcativo, vamos a estar hablando de estrategias de comunicación, la cultura prostituyente en el capitalismo y bajo el patriarcado, el arte y la investigación como herramientas abolicionistas, vamos a estar haciendo análisis de la prostitución, tráfico y trata en América Latina y en Europa con exponentes de los diferentes lugares. Una de las invitadas especiales y casi de lujo, diría yo, es Amelia Tiganus, una sobreviviente de la prostitución. Ella es rumana y reside en el País Vasco y en los últimos años se ha dedicado a luchar contra el tráfico en la trata a nivel internacional y además es activista veganista en favor de los derechos de los animales. También va a estar la doctora Ingrid Borkraus, que es experta en trauma y ha estudiado mucho las consecuencias de la prostitución en las mujeres, los efectos que deja, sobre todo en aquellas que han pasado muchos años en el sistema, también para desmitificar esto de que uno puede estar constantemente teniendo relaciones sexuales sin deseo y que esto no va a tener ninguna mella en su vida, en su emocionalidad, en su propia sexualidad. Y bueno, el sábado va a haber diferentes presentaciones de libros, entre ellos La Roy, Revolución de una Traba, de Florencia Guimarães, y vamos a cerrar con un debate entre legisladoras en donde vamos a estar analizando los proyectos que se han presentado para la regulación del trabajo sexual. Es decir, que a cualquier persona que le interese informarse de este tema o tener herramientas, conocer nuestras estrategias, conocernos a nosotras, que por favor se acerquen al Centro Cultural de San Martín este jueves 17, viernes 18 y sábado 19. Y el domingo 20 también tengo una invitación especial porque vamos a estar haciendo una nueva actividad ya fuera del ámbito del Congreso Internacional con Amelia Tiganus y vamos a estar haciendo un debate, yo voy a ser la moderadora. Bueno, y obviamente también están invitados, va a estar ahí cerca de Avenida Nazca y se me fue la otra calle, pero vamos a estar ahí en la ciudad de Buenos Aires. Cualquier cosa me contactan para pedir bien la dirección y vamos a estar hablando de abolicionismo y explotación animal como raíz de un mismo sistema de opresión. Bien. Con relación a este congreso, ¿cuáles son tus expectativas? Y en primer lugar esperamos poder empezar a transmitir un poco mejor cuál es la lucha esta que estamos teniendo, porque muchas personas desconocen muchas de las luchas que se fueron dando para tener las leyes que tenemos hoy, por ejemplo, pero sobre todo que podamos salir un poco a la comunidad y empezar a intercambiar en un diálogo un poco más abierto, que más allá de estrictamente la militancia, y sobre todo que nos interesa que se acerquen las personas que tengan dudas o que quieran aprender, porque esto se trata de formarnos unas a otras y estar compartiendo y socializando aquellos contenidos que nosotras pudimos ir aprendiendo y las estrategias que tenemos para dar esta batalla que se viene y que es muy grande. Bien. Bien, fenómeno. Lucía, disculpas por todas los inconvenientes técnicos, pero bueno, lamentablemente a veces nos juegan una mala pasada. Te mandamos. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Saben que yo siempre disfruto de nuestras charlas. Sí. Así que nos vemos, espero, la semana que viene. Esperemos que nos podamos comunicar sin problema el próximo domingo. Fuerte abrazo. Un abrazo. Hemos dialogado con Lucía San Giorgio después de haber retomado correctamente la comunicación aquí en el Club de la Pluma. Señora, ¿me puede poner una cortinita, un reparador, algo ahí para hacer un cacho de aire, ¿no? Para poder respirar nuevamente y volver a la carga. Desmontadores. El que está a cargo de todo le ha pedido de mal modo a la mayoría de la población. Háganse cargo de esta situación a un pasito del abismo. Mire usted, yo estoy de acuerdo, hace casi un año y medio que me vengo haciendo cargo del dolor, de la tristeza y de la desazón que provoca su cinismo. Háganse cargo de lo que a la gente se le prometió. Háganse cargo de lo que se le quitó. Háganse cargo de sus cargos, de altas remuneraciones, que de mis canciones me hago cargo yo. Periodistas desquiciados, panelistas ofuscados, masticando mierda en la televisión. Háganse cargo de la dimensión de los daños que causaron en la honra del artista, en la psiquis del taxista, en la copa que sin leche se quedó. Háganse cargo de las leyes que hoy de un plumazo nos borraron. Háganse cargo de su aliento a la discriminación. Háganse cargo del racismo en expansión. Háganse cargo en su platea del que sin pensar putea, que de mis ideas me hago cargo yo. De la mentira al por mayor, de la impericia y del terror, que no es error si pasa, pasa, y si no piden perdón. Háganse cargo sin pudor del odio y la persecución, de la censura y de la desinformación. Funcionarios traidores que viven como señores mientras en su pueblo el hambre se instaló. Háganse cargo. Continuamos en el Club de la Pluma y hoy tenemos el placer de estar en estudios. Hace rato que está en estudios haciendo mate, acompañándonos Gustavo Yeti Godoy, nuestro columnista que desarrolla su espacio de ecosocialismo y que ha estado en esta audiencia pública ahí en Santa María de Punilla, cerquita de aquí de Cosquín. Parece que después se viene para estos lados, en relación a la autovía de montaña, que no es pretendida, la vienen ya talando, la vienen cortando a la montaña, contrario a todas las normativas vigentes, violando toda la legalidad posible. ¿Por qué? ¿Por qué pueden? Porque son gobierno. ¿Cómo te va, Gustavo? Hola, buenos días, gracias por el espacio y por poder venir a contar lo que está sucediendo a 5 kilómetros de acá, encerrados en un club donde ya llevamos 3 días de audiencia pública, un simulacro de participación. Lo interesante de esta audiencia pública fue que se presentó Unión por Córdoba con sus máximos capangas, con sus jefes. Se presentaron actores de Unión de Cambiemos y se presentaron los intendentes. Fue muy interesante porque si bien cuando se convocó a la audiencia pública muchos nos inscribimos inmediatamente, quedamos en los lugares 300, 400, 500 y todos los intendentes tenían el número 1, 2, 3, estaban primeros, ¿no? La madame del burdel, Mariana Caserio, estaba primera para decir las barbaridades que dijeron. Para nosotros me parece que fue bueno en el sentido que presentaron toda su mediocridad, toda su vulgaridad. Sus argumentaciones son muy pobres, son lamentables, en algunos casos graciosas. por ejemplo, decían sus oradores, yo vine porque me invitaron, me invitaron a hablar acá, varios lo dijeron, y sus argumentaciones técnicas, científicas y metodológicas para justificar una autovía por el medio de la montaña fue, yo quiero una autovía para llegar rápido. Ajá. Esta fue toda su argumentación, y después cosas, bueno, las estupideces que suele decir esta gente, hay muchos accidentes, a mí un auto me pisó un perrito, qué sé yo, empezaron con las partes lacrimógenas, los muertos en la ruta, que no llegaban a las ambulancias, sin decir que están desfinanciando todos los hospitales públicos y vaciándolos, que si tenemos que ir a Córdoba a un hospital es porque están destruyendo el hospital Funes y los hospitales regionales. Así que bueno, en ese sentido, estos sí a la autovía que marcó el gobierno tuvo bastante poca solidez. Se vio una diferencia abismal, tremenda. ¿Esta audiencia es vinculante o no? Las audiencias públicas no son vinculantes. Uh-huh. Es un gran debate alrededor de eso, porque si bien parecería que fuera un lugar donde podemos expresar las diferencias con respecto a lo que está ocurriendo, ellos después hacen lo que quieren. De 220 audiencias públicas o 230 audiencias públicas que hubo en la provincia de Córdoba, solamente 3 o 4 fueron positivas en relación al medio ambiente. Siempre fueron los planes del gobierno los que se aplicaron. Claro. Así que cumplen con el trámite, presenté el papel, enojate, decí lo que pensás, después yo hago lo que se me canta. Claro. Esto es lo que sucede. Claro, porque pueden. Claro, porque gobiernan y nosotros no. Claro. Entonces, cuando nosotros dejamos que gobiernen los ecocidas, hacen cosas de cocidas. Por eso sacamos la dictadura militar, por eso la echamos entre todos, porque no queríamos más genocidio ni ese plan económico. Esto viene a cumplir el ecocidio para llevar el plan económico y utilizar como recurso los recursos naturales. Por eso quieren gobernar. Y se vio también su genuflexión, su cosa arrastrada, realmente lamentable. Ayer se retiraron ofendidos porque ya no podían responder ninguna de las cosas que le decían los amigos y los compañeros. La audiencia pública se convirtió realmente en una universidad popular, se convirtió en un salón con 800 oradores que daban todas y dieron y siguen dando durante hoy y mañana todas las explicaciones técnicas, científicas, metodológicas, las críticas. Hay 200 objeciones científicas al estudio de impacto ambiental trucho que nos presentan. Uh-huh. 200. Y donde ya se empezaron a expresar el CONICET, las fundaciones ambientalistas, organizaciones ambientalistas como Conciencia Solidaria, Greenpeace, que muchos tenemos críticas y cosquillas con respecto a Greenpeace, se expresa en contra, los partidos se expresan en contra. Así que en ese sentido estamos muy contentos. Nos falta mucho para seguir y nos falta mucho para poder ganar. Si a vos te parece, vamos a compartir tu intervención en la audiencia pública. Dale, y después te puedo seguir contando. Por supuesto. Dale. Más vale. Simulacro de audiencia pública, a este simulacro de participación ciudadana. Y acá lo que se discute es otra cosa. Acá se discute si sobre las sierras cordobesas se lanza un ejército de ocupación de devastación de la naturaleza, encabezado por Schiaretti y Unión por Córdoba. Discutimos si acá se devasta la sierra y la naturaleza. A órdenes de Macri, a órdenes de Macri. Macri, el presidente de la nación que eligió los glaciares como objeto de saqueo, que eligió las salinas para sacar litio como objeto de saqueo, que eligió el fracking en Vaca Muerta como objeto de saqueo. Las sierras cordobesas son a Schiaretti lo que Vaca Muerta a Macri, un objeto de explotación, el nuevo objeto de explotación capitalista, arrasar con el planeta. Eso es lo que están buscando. Nosotros nos toca defender este pedazo con el resto de los compañeros, el resto de los compañeros del país que también defienden la naturaleza, arrinconados, acorralados, perseguidos, asesinados, comunidades mapuches asesinadas por defender su territorio. Santiago Maldonado. Nahuel, Guala preso, las más impresas. Los compañeros de la comunidad de Mapuche acorralados cada vez más por los Benetton, por los Lai, por la Gold Barrick. Eso es lo que está pasando. El objeto naturaleza se volvió un objeto de explotación. Entonces, ni siquiera puedo protestar contra un estudio de impacto ambiental que presentan acá. ¿Por qué no es un estudio de impacto ambiental? No lo ves. El impacto ambiental lo que elige, lo más frágil, primero lo identifica, qué es lo más frágil, y después lo ataca para decidir por dónde va la obra. No es un estudio de impacto ambiental, es una decisión económica encabezada por el Macrim por Córdoba. Y nosotros somos su resistencia, eso somos. Nosotros somos los mapuches de acá, eso somos. El gobierno desmontador y asesino elige la naturaleza y la trata como si fuera una canasta de recursos. Si necesita bosque, si necesita espacio, si necesita campo, si necesita mina, si necesita una mina a cielo abierto, lo hace. Y liquida lo que quiera a como le dé lugar. Nosotros hoy presenciamos esta parodia de escucha de los funcionarios, que realmente funcionario y además bochornoso, ¿no? Porque como si acabo de escuchar a alguien serio, puede ser, pero no escuchan unos tipos que son impresentables. Loca serio, por favor. Por favor. Por favor. Ya sabemos que la señora Caserio es la heredera de los negocios de los Caserios. Ya sabemos cuáles son los negocios de los Caserios. No podemos esperar mucho más. Pero en realidad, nosotros hoy, cuando se fueron y festejaban que se fueran, ahí algunos compañeros dijeron se van como ratas por tirantes. Bueno, eso no está bien. No está bien que se vayan, decir que se vayan como ratas por tirantes. Eso es casi culparlos, ¿no? El lavar las culpas. En realidad, se van como argumentación. No se bancaron las intervenciones. No se bancaron la resistencia. No se bancaron la payasada que estaban haciendo. No se bancaron su mediocridad. No se bancaron su corrupción. Frente a un grupo de personas completamente transparentes y organizadas, con debilidades y problemas, pero que nos paramos frente al poder para decirle que no. Entonces, nosotros me parece que tenemos que empezar a resolver cómo vamos a actuar en el futuro. Nosotros llegamos acá, algunos compañeros con alguna esperanza, que si nosotros presentamos todas las argumentaciones técnicas muy fuertes y decimos todas las críticas que tenemos, estos crápulas escocidas le van a dar bola. Es como si nosotros pretendiéramos enseñarle derechos humanos a Astiz, a Menéndez, a Vergés, a Echecolás. O sea, no hay manera. No hay manera. Son iguales que ellos, pues son ecocidas, son eso. Ahora, ya que estamos solos, estamos entre nosotros, así que tenemos que empezar a discutir qué pasa el lunes, qué pasa el martes, qué pasa la semana que viene cuando termine esta parodia. Hoy podemos decir las intervenciones, hablar contra el gobierno, decir unas cuantas cosas más, pero debemos salir más fuertes de acá. Ellos organizaron esta audiencia pública para derrotarnos, para que nosotros presentemos papeles y argumentaciones y yo después de decir me las paso por el culo. Hago lo que quiero, soy el gobierno, hago lo que quiero. Y nosotros presentamos argumentaciones y hacen lo que íbamos a salir más golpeados, más débiles. Como diciendo, ¿para qué hicimos todo eso si al final los tipos hacen lo que quieren? Bueno, si nos organizamos no hacen lo que quieren. Tenemos que hoy a la noche, cuando termine esta parodia de audiencia pública, reunirnos en una asamblea y sacar resoluciones de convocatoria a todas las organizaciones existentes, de Córdoba, de Punilla, del país, para enfrentar el ecocidio en Córdoba. Porque es ecocidio. Se llama ecocidio. Y acá no podemos ser sectarios. No podemos ser mezquinos. Tenemos que hacer la propuesta nosotros, porque somos los que estamos parados en el medio de esto. Tenemos que invitar a todas las organizaciones políticas que se expidan, que se manifiesten, que sus legisladores levanten, que se planten adentro de las universidades, en las escuelas secundarias, que se planten en cada canal de televisión, que se planten en cada radio. todos y cada uno con sus colores, con sus banderas, con sus dichos, con sus consignas, con sus candidatos y sus figuras, que hagan lo que quieran. La consigna única es: las sierras no se tocan, y nosotros necesitamos unidad para derrotar el ecocidio de Schiaretti. Eso es lo que necesitamos hacer. Si hoy nosotros hacemos responsable al gobierno de Schiaretti y sus alcahuetes, ¿se puede decir alcahuetes? Y sus alcahuetes locales, y planteamos la unidad de todos para darle la batalla política que vienen perdiendo, porque además se van, porque la batalla política entre la gente la vienen perdiendo. Ellas la ganan acá en la secretaría del tipo este Bridge, la ganan en la justicia, la ganan en lo administrativo, pero no la están ganando en la calle. En la calle se la estamos ganando nosotros, a fondo, con nada. Ni siquiera nos hace falta argumentos jurídicos para pelearla. A cualquiera de los cachivaches que se presentaron acá, agarramos cualquier compañero nuestro en una escuela secundaria y nos metemos en un debate de cualquiera de estos cachivaches, y lo va a pasar por encima, mucho más que las topadoras de mierda que mandan ellas contra el monte. Nosotros tenemos la posibilidad histórica de reconstruir una organización que se plantee un desarrollo distinto, un progreso distinto. Es más, deberíamos cambiarle el nombre, porque desarrollo y progreso para ellos es ganar mucha guita. Ese es su desarrollo y su progreso. Entonces me parece que tenemos que empezar a discutir más a fondo, más tranquilo, en una asamblea donde todos podamos expresarnos y hablar de cómo seguimos. Para empezar siguiendo, el lunes a las 8 de la mañana hay que inscribirse en la audiencia pública de Cosquín, ¿eh? Para golpearlo al cachivache, este del intendente que tenemos en Cosquín, sacudirlo bien fuerte y moverlo bien fuerte. Voltearle y golpearle muy fuerte los intendentes de Schiaretti. Muy fuerte. Sacudirle los concejales, sacudirle los punteros, sacudirle los funcionarios. No les tiene que quedar ni uno, y nosotros ser muy audaces con eso, como hicimos con los genocidas. Igual, porque son ecocidas. Tenemos que hacer lo mismo, que tenga que cambiarse de cara, de casa, de nombre, de dirección, que no puedan ir a los bares, que no puedan ir a los negocios, que no puedan salir a la calle, que no puedan salir a la radio, como le pasa al intendente de Cosquín. Se caga para ir a un acto, por haber tirado, le salen con un cartelito que le diga mucha ecocida. Eso es lo que está pasando. Está pasando en el gobierno de Vialé, donde el mismo intendente manda a procesar a los concejales que le votan en contra. Porque también tenemos que decir que no solamente sustracción del monte y sustracción del territorio y elegir el territorio como una zona sacrificial, sino que existe la desposesión de la democracia. No nos dejan decidir. Y el que decide distinto lo procesan, como los concejales de Vialé. A los que piden participación, le dicen hablen en una audiencia pública 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Esa es la participación. Y no podemos decir, y nosotros queremos decidir. Queremos decidir cómo y dónde vivir. Queremos decidir si van a sacar los árboles o no. Queremos decidir por dónde va la autovía o no. Queremos decidir qué van a hacer con el agua. Queremos decidir todo. Así que no solamente es un proceso biológico, técnico y administrativo, sino que hay un proceso político democrático del cual estamos siendo desposeídos. Ahora, ¿cómo recuperamos eso? ¿Cómo hacemos para recuperar esa desposesión de la democracia? ¿Qué tenemos que hacer? Y para empezar tenemos que unirnos con todos, con los que nos gustan y los que no nos gustan. Nos tenemos que unir con los que están cerca y los que están un poco más lejos. Nos tenemos gente. Y así cuando nos ataca el intendente que me dice ustedes son extremistas, son hippies, son roñosos, son esto, no sé qué, le contestamos con mucha tranquilidad. Sí, mirá, somos putos, tortas, hippies, comunistas, trotskistas, de izquierda, del Frente para la Victoria, radicales, católicos, evangelistas, somos todos. Y estamos muy orgullosos de ser todos, todo al mismo tiempo. No tenemos ningún problema en hacerlo, ninguno. Pero también, compañero, hay que abordar que nosotros tenemos que resolver qué hacemos la semana que viene. Además de ir a la audiencia pública y presentar papeles. No quedan muchas alternativas. Todos las sabemos. Tenemos que resolver qué hacemos y cómo. Ya todos sabemos cuáles son. Una, ya sabemos cuáles son. La otra, exigir los procesos democráticos correspondientes para enfrentarlos donde están perdiendo, que es entre la gente. Perdemos nosotros entre los papeles, ganamos nosotros entre la gente. Tenemos que lograr que se hagan la participación democrática necesaria con resoluciones definitivas que haga que la gente resuelva. Tenemos que confiar que la población no es estúpida. Nadie quiere que le liquiden el monte. Yo no conozco ni uno que diga que le liquiden el monte más que los cachivaches que vinieron acá. No hay, no hay. ¿A dónde están? Minutos. ¿Cuánto me queda? 2 minutos. ¿Qué? Así que tenemos que ser audaces y sacarnos los miedos. Tenemos miedo de nombrar la consulta popular, tenemos miedo de los referéndums, tenemos miedo a perder. Tenemos miedo que nos gane el aparato, tenemos miedo que nos gane la campaña electoral, el clientelismo, tenemos miedo. Es posible, se puede ganar, se puede perder, pero en los papeles perdemos seguro. Eso es lo que nos pasa. Y nosotros, fíjate vos qué diferentes que somos. Tan diferentes somos que no se bancaron ni compartir el lugar, ni compartir la palabra, tuvieron que irse. Por la simple razón que sus candidatos, que sus dirigentes, que sus figuras públicas, están con el ecocidio y no lo pueden defender. No pueden defender lo que decimos. Hoy estaba para decirle, mire, si buscamos la palabra ecocidio en el diccionario, encontramos el logo de Unión por Córdoba, ¿eh? Está eso, buscar en el diccionario aparece eso. Así que, con mucha tranquilidad, me parece que hemos recorrido un gran camino junto, difícil, del secreto hasta exponerlo públicamente como hoy, de la debilidad que nos echen de los consejos deliberantes, nos hagan callar, hasta que se vayan ellos, ahora. Las cosas han cambiado, no son las mismas, así que tenemos que aprovechar ese punto. Tanto Macri, como Schiaretti, como estos miserables intendentes de los municipios, son enemigos, y somos enemigos irreconciliables, como somos enemigos de los genocidas. No tenemos más nada que hacer con los genocidas, no tenemos más nada que hacer con los ecocidas, absolutamente nada. Son la liquidación misma de la vida y la naturaleza. Y ellos que dicen que los acompañan los técnicos y que le dicen la no sé qué le lo apoyan a su tiempo. Cuando quieran y cuanto antes. Se vayan ellos. Gustavo, excelente intervención. Ahora se la perdieron, ¿no? Caser y los demás, ¿no? Salieron corriendo tratando de proteger la poca concurrencia que llevaron, todas llevadas así medio a la fuerza y clientelar. Quedaba muy evidente su vulgaridad, su pobreza de argumentos. Yo lo que sentí en esa audiencia pública y lo que vengo sintiendo hace rato, que estamos en una situación parecida a la de la audiencia de vida del punto final, yo la comparo mucho con eso, donde ellos se amparan en la legalidad. Las intervenciones, por ejemplo, de la Unión Cívica Radical, creo fue la defensa más fuerte que tuvo el proyecto del gobierno, se basó en argumentos legales. No tuvimos tiempo mucho de contestarle, pero la argumentación legal de la Unión Cívica Radical es la misma argumentación legal que tenían para la audiencia de vida del punto final. Claro. Que estaban las leyes y que, bueno, como era legal, podía hacer si se podía liberar a miles y miles de genocidas. Aquí, como es legal, ellos dicen que puede hacerse esta autovía tremenda porque los intendentes tienen la potestad de decidir. Bueno, le queremos contar a la Unión Cívica Radical que la esclavitud también fue legal. Claro. El derecho de pernada también fue legal, el holocausto también fue legal, y el llamado aniquilamiento de la subversión en Argentina también fue legal. Bueno, la legalidad no significa que es justo, ¿no? Y en este caso estamos en el terreno de la injusticia ambiental. Pasaron muchas otras más cosas en esa audiencia pública, vienen pasando en los pueblos. En el medio de la audiencia pública, uno de los jefes de la Secretaría de Ambiente maltrató a a una de las empleadas que está tomando nota y bueno, y recibe los papeles, una empleada administrativa de la Secretaría de Ambiente, que claro, como están ahí, uno también los mira como no, los mira raro, porque son los tipos que uno no, son los que te firman las cosas, bueno, pero la chica se sentía mal, tenían que ir al baño, el tipo la maltrató y hubo una inmediata intervención de amigas que son locutores, que son parte de la Asamblea Ambientales y que además tienen un programa acá que se llama Mujeres Sin Vergüenza, parándole la chata al tipo inmediatamente y deteniendo toda la audiencia pública. Tuvo que intervenir mucha gente para detener ese momento, defendiendo el derecho de la empleada de poder ir al baño, ¿no? Por Dios santo, qué impresionalidad, por favor, no tiene límites, ¿eh? No tiene límites, así que imagínate si a su propia compañera no la dejan ir al baño, lo que hacen con nuestros papeles y con nuestras presentaciones. Esta audiencia pública, esta obra se enmarca en un plan económico del gobierno. No es un relámpago, claro, no es un accidente. Ayer una compañera me contaba que a su mamá le sacan los medicamentos, el PAMI le saca los medicamentos, y que la abuela fue al médico y entonces el médico le decía: abuela, le vamos a dar otros medicamentos para que usted lo pueda pagar. Y como son los abuelos muy orgullosos, muy dignos, decían: no, a mí póngame el medicamento que tiene que ser y yo lo voy a pagar, dijo en un primer momento la abuela, ¿no? Yo, a mí no me hace falta que nadie me, ¿no? Esta cosa orgullosa de los abuelos. Y después le pedía: no, sáquemelo, yo ya me curé, póngame ahí que ahora me curé y no me hacen falta esos medicamentos, ¿no? Esta cosa tremenda de los abuelos frente al apriete económico, medicamentos de 2.000 pesos contra un sueldo de 7.000. Y ayer vimos a estos abuelos en la audiencia pública, se presentaron, fueron muchos con sus andadores, despacito, entrando a tomar la palabra y a oponerse a esta autovía, muchos con tono gringo, con ese tono gringo de alemanes, de estos viejos que han venido de otros lugares del mundo, de Tano, de Gallego, ahí expidiéndose en contra, dando su experiencia. Eso también es muy valedero, por eso esa audiencia pública se convirtió en ese lugar de reunión de organizaciones y de aprendizaje. Aprendimos mucho. Afuera, ahora yo los invito cuando vayan, que pasen, seguramente ahora están haciendo el guiso y el locro ahí para comer, están los compañeros, las brigadas ambientales que pelean contra los incendios, haciendo la comida, atendiendo la comida, el café, el mate cocido, a un costado están los compañeros que organizan las intervenciones, una pequeña radio en un galponcito con tres o cuatro radios chiquititas ahí transmitiendo en directo. Bueno, una organización muy, muy interesante. Así que esta pelea que ellos inventaron para golpearnos, nosotros la usamos para organizarnos. Ahora tenemos esta semana una apretada a los gobiernos municipales, en este caso al gobierno de Cambiemos, disfrazado de no sé qué, porque es una mezcla rara. Estos Cambiemos, viste cómo son. Uh-huh. Mañana comienza la inscripción. Mañana comienza la inscripción. Acá en Cosquín. ¿En dónde? La inscripción se hace en el Consejo Deliberante a partir de las 9 de la mañana. Vamos a hacer una audiencia pública donde pedimos que el intendente dé explicación y nosotros le reclamamos al Consejo Deliberante que, si bien la audiencia pública por reglamento no es vinculante, nosotros pedimos que se utilice el mismo método que con la CONADEP. Que los concejales voten al referéndum de la audiencia pública, que escuchen nuestras argumentaciones y voten según nuestras argumentaciones y cómo se pide a la audiencia y no como le ordene su partido. Ellos son representantes del pueblo y no representantes de los partidos en las instituciones del pueblo. ¿Cuándo tendría lugar la audiencia? Es el viernes a las 19 horas, así que estamos invitando a todo el mundo que venga con su bombo, su bandera, su dibujo, su cartelito. Vienen los chicos tienen un lugar para jugar, bueno, venimos bien a fondo con eso. Así que vamos a ver los concejales de Barrios de Pie, de Libre del Sur, a ver cómo va a levantar la mano. ¿Cómo va a levantar la mano los concejales del Partido Socialista? Vamos a ver qué tan socialistas son. Vamos a ver cómo levantan la mano el concejal de Cambiemos. Los otros sabemos cómo van a levantar la mano. El compañero del Frente para la Victoria va a votar en contra de la autovía de montaña. El compañero del Partido Solidario va a votar en contra de la autovía de montaña. Y por sus dichos hasta ahora, el concejal Sierra también votaría en contra, que es de Unión por Córdoba, y hace una apuesta muy fuerte de decirle no a su propio partido. Entonces no es menor tampoco esta decisión, ¿no? De oponerse a lo que evidentemente, yo no sé cómo será por adentro, pero evidentemente va a tener un costo su dignidad, ¿no? Mañana, las inscripciones a partir de las 9:30 de la mañana, ¿en dónde? En el Consejo Deliberante de Cosquín, en el Centro de Convenciones. Bien, ¿y la audiencia va a ser el viernes a las 19 horas? En el mismo lugar. Sí. Si somos muchos los inscritos, logramos un lugar más grande, ellos se juegan otra vez un lugar muy chiquitito para tenernos apretados que tengan que irse. El intendente tiene que presentarse, tiene que estar ahí, y los concejales tienen que estar ahí. Así que, bueno, esperamos a ver qué tan cojudos son, ¿no? Porque a veces son cojudos solitos, sí, ¿no? Sí. Vamos a ver ahí... Que... Sí, o con cuatro Cobani al lado, sí. Sí, acá pusieron muchísima policía matoneando, empujando a los compañeros. Bueno, hubo momentos bastante difíciles y complejos contra gente, que la verdad. ¿Cuántas horas estuviste en la audiencia vos? Y empezó el viernes a las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, el sábado de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, hoy continúa del 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Pero vos estuviste todo ese tiempo. Sí. Bueno, no te va a costar quedarte un ratito más acá en la radio. No, ¿cierto? Me quedo acá, queremos escuchar, queremos invitar a los vecinos, queremos que vengan todos, obviamente. Ahí me están mandando mensajes los amigos diciendo, bueno, decirles que los sí a la autovía son lamentables, ¿no? ¿Eh? Me dicen, contá eso. ¿Y qué es lo que pasa afuera? Están los Boy Scouts. Los Boy Scouts nos aseguran el desayuno, nos aseguran las compras, nos aseguran todo. O sea, los bomberos, bueno, hay gente que está con las brigadas. Claro, entonces, voy a lo que yo te comentaba en privado. Dame un segundo, Gaby. Lo que te contaba en privado, cuando había ocurrido la audiencia pública por la expropiación de las acciones de la empresa de gas, sí, que tenía participación en la cooperativa integral de Villa Carlos Paz, la COPI, donde yo concretamente les expresé a los concejales que tenían que rever la posición que estaban tomando y el lugar que estaban ocupando, porque si nosotros, que éramos el pueblo, le estábamos diciendo que no, sí, a lo que iban a hacer y lo que iban a aprobar, entonces, evidentemente, no estaban representando al pueblo, para nada, absolutamente para nada. Bueno, si en esta audiencia pública que están llevando adelante concejales e intendentes no escuchan lo que les está diciendo la gran mayoría del pueblo, entonces tienen que irse a sus casas, ponerse un kiosco y dejarse de currar con un puesto que no les pertenece, porque no es, más allá que hayan sacado votos en una elección, no es legal ni moral que estén ocupando esos puestos, lo están usurpando en contra de el beneficio de la ciudadanía y la opinión de la ciudadanía. Sí, ¿eh? Te castigan, te ponen a castigarte. Mirá, yo te voy a contar, por ejemplo, uno de los concejales que más defiende la autovía, que es un concejal del Partido Socialista, ahora después de reunirse varias veces con las empresas durante el verano y ahora con toda su campaña a favor de la autovía, ayer justamente le robaron el auto, seguramente tendrá que comprarse uno nuevo. Ya volvemos con más del Club de la Pluma. A cargo de todo le ha pedido de mal modo a la mayoría de la población. Háganse cargo de esta situación a un pasito del abismo. Mire usted, yo estoy de acuerdo, hace casi un año y medio que me vengo haciendo cargo. Continuamos en el Club de la Pluma y vamos ahora a compartir la columna de nuestro querido amigo y compañero, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, hablando de geopolítica, que... pobrecito, se ha tenido que ajustar en el tiempo. Le he pedido por favor que no se extendiese demasiado por el programa de hoy, que iba a ser bastante extenso. De lo que se desquitó, háganse cargo de sus cargos, de altas remuneraciones, que de mis canciones. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano. Muy buenos días. Aquí la tradicional columna de geopolítica del licenciado Carlos Pereira Mele para el Club de la Pluma, a través de Dossier Geopolítico, para el domingo 13 de mayo del 2018. Realmente las situaciones se desencadenan a una velocidad no prevista, tanto a nivel internacional como regional en América del Sur. Estamos viendo que a partir del día martes, día en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió retirarse del acuerdo conocido como el 5 más 1 con Irán. Inmediatamente se han iniciado operaciones en la zona del Medio Oriente con consecuencia de tipo militar para tratar de conducir a una mayor escalada en la violencia en la misma zona. Pocas horas después de haberse retirado Estados Unidos del acuerdo citado, aviones de la Fuerza Aérea israelí iniciaron una serie de ataques sobre distintos puntos de la República Árabe de Siria, atacando donde se encontrarían efectivos de la Guardia Revolucionaria iraní y del grupo de Hezbollah, que apoyan al Estado sirio en su lucha de más de casi ya 7 años contra el terrorismo internacional, justamente fomentado tanto por Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita. Este incremento de tensiones, por supuesto, que no se pasará por alto, este incremento de tensiones también debe llevar a que los principales actores que están en juego en la zona traten de apaciguar las consecuencias de esta escalada. Escalada que también se vio incrementada a través de operaciones que ha iniciado Arabia Saudita a través de los grupos de rebeldes moderados, como se le llama a los terroristas que administra, que también han iniciado operaciones en la zona, y que la Fuerza Aérea de la coalición, que supuestamente conducida por Estados Unidos lucha contra el terrorismo, bombardeó varios pueblos y aldeas sirios, asesinando a numerosos civiles inocentes y totalmente en una actitud criminal, apoyando de esta manera el accionar de esos grupos de rebeldes que tanto se transmite a través de la prensa occidental. Esto es una situación muy grave, muy complicada, muy difícil, y que ha visto, por lo menos en el frente tradicional de los aliados de Estados Unidos, actitudes muy diversas, actitudes como la de Inglaterra, que en un principio le solicitó a Estados Unidos que no se retirara, y luego, con una protesta muy formal y muy débil, ha dicho que acompañaría el ministro de Relaciones Exteriores a la posición de Estados Unidos para que se reviera el acuerdo. Posición que luego ha encontrado una nueva vuelta de tuerca con la firma del presidente de Francia, Macron, y de Theresa May, en el que piden que el acuerdo no se caiga, que el acuerdo continúe vigente, y fundamentalmente la posición de Alemania, que desde todos los sectores políticos, tanto de que van desde la izquierda hasta la extrema derecha, incluyendo el actual partido nuevo, el AfD, que ha surgido en los últimos 10 y se lo considera neonazi para la prensa occidental, todos apoyan la no eliminación del acuerdo y que no se profundicen sanciones contra la República Islámica de Irán. A la vez, la República Popular de China ha informado que va a realizar una serie de acciones político-económicas con la República Islámica de Irán para tratar de aliviar las consecuencias de las sanciones que va a aplicar Estados Unidos y que va a incrementar, como ya ha prometido claramente el presidente de Estados Unidos. Todo esto nos lleva y nos debe preocupar en profundidad, ya que ya han pasado a jugar intereses ya no solamente de grupos regionales, sino de grupos ya mundiales, como es directamente China, Rusia y Estados Unidos y Europa. O sea, el mundo está en una situación muy conflictiva, y que sabemos que está cambiando fuertemente los roles que se habían establecido posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. En ese marco, simplemente quiero dar una idea. El partido Podemos, ese partido nuevo que salió de los de los grupos que protestaban contra el modelo neoliberal que se aplicó en España. Inicia esta, en este mes, el 2 y 13 de mayo, unas jornadas de geopolítica para analizar el mundo que se viene, un mundo multipolar, y Pablo Iglesias, su presidente, informará que en este mundo en que los cambios se están por realizar, como han sido en todas las épocas los cambios de nuevo orden mundial, evidentemente no serán sin consecuencias y sin violencia. O sea, fíjense la diferencia entre un partido nuevo, que además en España la izquierda tradicional, le hace el PC o el PSOE, no tienen esta misma actitud de por lo menos analizar la situación de un mundo hacia la multipolaridad, y que además es un mundo en que la conflictividad y la violencia va a incrementarse. Y eso lo podríamos trasladar a los políticos de nuestra región y fundamentalmente a nosotros en Argentina, donde en absoluto se está siguiendo y analizando la situación que está también desencadenándose en nuestra propia territorio. Y ahí vamos en consecuencia. América del Sur. El día 11 de mayo, el FMI ha sacado una información que habla de que la situación de América Latina, tanto por las elecciones que se vienen y por las tensiones geopolíticas, ello afectarán el crecimiento. Es evidente que el FMI está haciendo una fuerte presión sobre la región, y más allá de los acuerdos que está de última hora y de apuro y de necesidad y urgencia, como son los decretos que saque este gobierno, ha tenido que recurrir a un salvataje de último momento, ya que evidentemente que el descalabro de la economía es mayor de lo que se planteaba y de lo que se nos transmitía, y que la situación está en un desmadre total y que requiere una urgente oxigenación externa para tratar de llegar a fin de año. Situación que para el común de los mortales no sabe, pero el día 15 de mayo, o sea dentro de muy pocos días, la Argentina va a tener un gigantesco vencimiento de casi 55 mil millones de dólares con el tema de las LEVAC. El no poder cubrir el posible retiro de gran cantidad de dinero, ya que muchos grupos que han venido a invertir, entre comillas, este país, quieren alejarse inmediatamente para protegerse de las convulsiones que está todo el mundo ya informando y que serán consecuencia de las crisis que se nos vienen. Es evidente que el día 15 es una gran fecha clave para este país, y que lamentablemente, como viene la situación, y si no hay una ayuda externa, la Argentina entrará en un default técnico. Es más que seguro ello. Pero bueno, a todo esto, el mismo informe del Fondo Monetario del 11 de mayo habla de que otro país, el gigante de América, la especie de locomotora económica, Brasil, también ven que el programa, entre comillas, de políticas se podría alterar en las elecciones de octubre. O sea, el FMI alerta a los poderes internacionales que un posible derrota de los sectores afines al sistema financiero internacional y a los grandes grupos de poder pro-norteamericanos, que son los que están hoy en día ejerciendo el poder en forma totalmente ya ilegítima, porque todos sabemos que la acción para desplazar a la presidenta Dilma Rousseff fue toda una operación que contó con todas las herramientas que hacen falta, desde las mediáticas hasta de las presiones. Es evidente que alertan para que esta situación no llegue y se impida cualquier posibilidad de un cambio de rumbo al cual han decidido desde el momento en que la desplazaron definitivamente a Dilma Rousseff y asumió este señor Temer, que está siendo simplemente el ejecutor de políticas totalmente ya organizadas y planificadas desde el exterior. Y por último, cuando habla el FMI de las tensiones geopolíticas, se hace referencia básicamente a la situación, por supuesto, que vive la República de Venezuela. Al hablar de este informe de una crisis humanitaria profunda y que esa crisis humanitaria está llevando a que haya una tensión entre los países de la región con el régimen de Nicolás Maduro y que puede desencadenarse en acciones concretas, a los cuales debemos sumar que en estos días hay una información que ha sacado Estela Caloni sobre un plan específico del Comando Sur para desestabilizar e intervenir directamente en Venezuela desde Panamá, Colombia, Guyana y con el visto bueno de Argentina, Brasil, Chile, Perú. O sea, se está organizando también una intervención profunda que puede ser realmente la desencadenante de un conflicto que todos sabemos que puede ser corto o largo, pero lo que sí podemos asegurar es que a América se le involucrará ahora sí en un conflicto bélico de mediana a alta intensidad, de los cuales difícilmente podamos salir los sudamericanos de la misma. Y con ello se terminaría de destrozar la posibilidad de la construcción de la idea de un submundo, de un grupo, de un continentalismo como es el Sudamérica, y que lamentablemente ha sido en los últimos años, por las acciones de los distintos gobiernos, eliminar esa posibilidad e impedir que vuelva a crecer esa posibilidad. Estamos ante una situación gravísima, ante una situación muy complicada, en el cual la mayoría de nuestras poblaciones, golpeadas por shock económico, golpeadas por shock de corrupción, golpeadas por shock de narcotráfico, no atina a poder ver el gran escenario en el que nos están introduciendo los grupos de poder real en el mundo, a los cuales han decidido que América del Sur siga siendo el reservorio de materias primas y poco poblado, para que pueda ser también un lugar donde se pueda enviar decenas de miles de o millones de personas desamparadas que están huyendo de otras regiones. Mientras todo esto está ocurriendo, mientras vemos todo esto que pasa, es interesante un artículo publicado el 8 de mayo en el New York Times, o sea, no se lo puede decir que sea anti-neoliberal y anti-occidental a ese periódico, en el cual, con un título bastante duro, dice: hay que ayudar a eliminar la esclavitud de los venezolanos en Brasil. ¿Y qué hace referencia este artículo? Este artículo habla de que los miles de personas que están huyendo de la situación de grave crisis económica, social y política de Venezuela ingresan a través de las fronteras porosas que tiene Brasil con Venezuela, y que estos pobres seres humanos caen en manos o de hacendados inescrupulosos o de los mineros que los llevan a trabajar prácticamente sin pagarles salarios, solamente trabajan por la comida en sus minas, o son también absorbidos por los grupos de narcotraficantes. O sea, es gravísima también la posición y la situación de esos emigrantes en Brasil, que está hablando este artículo, habla de miles y miles de personas, miles de mujeres que son obligadas a tener relaciones sexuales solamente para que con prostitución se le paga con alimentos, etcétera, etcétera. Es evidente que América del Sur está pasando por uno de los momentos más negros de su historia, y si llegara a aplicarse a rajatabla el plan maestro que tanto están circulando en las redes mundiales por internet, de organizado y planificado por el Comando Sur, la situación de nuestra región tiende a ser mucho más dura para la misma. Y a esto, para ir cerrando, debo también informarle a la audiencia que una nueva base de ayuda humanitaria, como la que se quiso instalar en el Chaco, se está ahora planificando en la provincia de Neuquén. Nuevamente volvemos a la herramienta tradicional de las bases humanitarias, entre comillas, que se nos instalan para monitorearnos, para tener bajo control la población, para tener controlado el espacio eléctrico, el espacio comunicacional, para saber cuál es la realidad del lugar, de paso controlar y ver qué y cuáles y en qué cantidades tenemos los recursos naturales. Todo ello basado en el famoso principio que inventaron las potencias occidentales de las ayudas humanitarias, en el cual generosamente esto depende, o casualidad, del Comando Sur de Estados Unidos, el organismo que se arroga la capacidad por encima de todas las agencias y organismos del Estado norteamericano de controlar esta zona para la seguridad de Estados Unidos. O sea, estas bases de ayuda humanitaria son para garantizar la seguridad a Estados Unidos. Fijémonos muy bien cuando se instalen este tipo de base, que no son precisamente bajo el título que se las instala, sino realmente son bases para el control y para tener establecidas relaciones con algunas personas de la misma zona que les servirán en su momento de cipayo para cualquier tipo de acción posterior. Este ha sido el análisis de dossier geopolítico para el Club de la Pluma, que conduce el amigo Gansi. Muy buenos días. Estás escuchando el Club de la Pluma. Que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar. Pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra? ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora entramos en comunicación con nuestra querida amiga y compañera Evelina Ramírez, periodista que se desempeña en Villanos Radio. Y bueno, tuvimos la oportunidad de reunirnos hace unos días con relación a la convocatoria que se está pretendiendo hacer para asistir a escuchar los alegatos en el juicio que se lleva adelante por el crimen cometido contra Franco Amaya, que fue asesinado por fuerzas policiales de la provincia de Córdoba. ¿Cómo te va, Evelina? ¿Cómo estás, Norberto? Buen día para toda la audiencia allí en la radio. Bueno, el gusto siempre de hablar con ustedes, de convocarnos, digo, al aire de radio y poder compartir ahí varias cuestiones. Bueno, particularmente ahora con esto que se nos viene, digamos, esta última audiencia, está prevista que sea la última audiencia en el marco del juicio por el asesinato de Franco Amaya. Recordamos, Franco era un joven de 18 años, vecino ahí de San Antonio de Redondo, pegadito a Carlos Paz, ¿sí? Se conducía en la moto con su primo Agustín, y el 22 de febrero del 2017, en un control vehicular que, de acuerdo a lo que se viene viendo en el juicio, ha quedado expuesto de que había un montón de irregularidades en ese control vehicular, recibió un disparo. Quien efectuó el disparo fue el policía Rodrigo Delardo Bustos, y es imputado por el delito de homicidio calificado, al igual que su compañero, digamos, está imputado también el policía Ezequiel Villagra, quien era el responsable de ese control vehicular. En este caso, la imputación que hay sobre Villagra es de omisión de los deberes de funcionario público. Esto ha sido un juicio bastante rápido, bastante expeditivo. Digo, pasó un año y dos meses, primero para que se dé comienzo al juicio, y en apenas tres audiencias, digamos, la que se va a desarrollar el miércoles, va a ser la tercera audiencia. Ya está previsto que sea ronda de alegatos y el dictado de la sentencia. Recordamos que esto está siendo juzgado en la Cámara 11 del Crimen, allí en Tribunales Provinciales 2. Así que, bueno, hay mucha expectativa. Lo que ha planteado el abogado de la familia de Amaya, que es el doctor Carlos Nagy, la máxima condena para los dos imputados, ¿no? En el caso de Bustos, que tiene la imputación de homicidio calificado, la condena que le compete es la de prisión perpetua. En el caso de Villagra, como la imputación que tiene de omisión de los deberes de funcionario público, la máxima condena que le compete a él es 5 años de inhabilitación, ¿no? Recordamos, Villagra está en libertad hoy, no está detenido, como Bustos sí. Bustos, desde que se constató que él fue la persona que efectuó el disparo, está detenido en el complejo carcelario de Bower. Y en el caso de Villagra está en libertad, y la máxima condena, teniendo en cuenta la imputación, sería de 5 años de inhabilitación. Hay varias dudas con relación a varios puntos, fundamentalmente este de la rapidez del accionar de la justicia con este caso concreto, porque, bueno, está bien, no es que seamos tan quisquillosos de que a veces nos quejamos por la lentitud de la justicia y ahora nos quejamos por la prontitud de la justicia, simplemente porque llama la atención, porque previo a un año electoral, este tipo de situaciones intentan, según nuestro punto de vista, empezar a ser invisibilizadas y tratar, por colateralmente, de reducir la mancha en la institución policial y en el gobierno provincial, que, según nuestros puntos de vista, tienen mucha responsabilidad en este crimen, como en muchos otros que se han producido en la provincia, producto del gatillo fácil. Sí, eso sin duda. Digo, en el hecho de que haya pasado un año y dos meses para el arranque del juicio, digamos, uno celebra la celeridad en ese caso. Ahora, la celeridad que llama la atención es la del juicio, digo, teniendo en cuenta que va a ser la tercera audiencia y está previsto que ya se dicte sentencia. Y no solo eso, sino que la mirada está puesta solamente en el accionar de estos dos policías, sin poner en cuestión la formación que recibieron los dos policías, tanto Bustos, que es la persona que dispara, como el de Villagra. Digamos, de lo que se viene relevando, de lo que sale de los testimonios, son policías con muy escasa formación, que en el caso de Bustos, que es el que dispara, había terminado el curso básico de agente policial y había estado 6 meses de práctica. Previo a eso, hay que decirlo porque también fue una de las consultas, hizo el curso básico de formación de agente policial, pero previo a eso había pasado 3 meses por el ejército argentino. Eso fue una de las cosas que se le consultó. De hecho, el abogado Nagy ha pedido también que se constate, bueno, cuál es la formación que recibieron los dos. En el caso de Villagra, él hizo la formación terciaria como agente de policía, por eso él era el responsable del control vehicular. Lo que sucede, y eso es lo que llama la atención, lo que en realidad vamos a ver qué nos deja la sentencia, pero digo, acá había como muchos elementos como para poner en tensión. No solo cargar responsabilidades en los dos policías que estuvieron involucrados en el hecho, ¿no? Sino también evaluar responsabilidades superiores y sobre todo en la cuestión de la formación. Digo, ¿quién fue la persona que dijo que estas dos personas, que estos dos hombres estaban capacitados para estar armados? Claro. Y para estar al frente de un control vehicular en la vía pública. Claro, claro, sí. Villagra, que recibe la condena menor, no ha sido señalado por el abogado de la familia de Franco, no ha sido señalado como cómplice en el crimen. No, incluso hay algo, Norberto, que sale de los testimonios. En ningún momento Villagra auxilió a Franco. Claro. No, digo, Agustín pedía desesperado poder parar un vehículo para llevarlo al hospital. Recordamos, digo, el lugar donde pasó esto está a 5 cuadras, menos, quizás 4 cuadras del hospital municipal Gómez Haciendo Sallago, a la vuelta de donde ocurrió el hecho, estaba el hospital. Sin embargo, una vez sucedido el hecho, Villagra no ayudó en ningún momento a auxiliar a Franco, digo, después de lo que sucedió. Digo, no se le brindó ningún tipo de asistencia sanitaria, tampoco llamó a una ambulancia. Eso dejó ahí constancia de que él no ha llamado. Lo que sí relató es que él, cuando sucedió todo, le avisó a un superior, sí, al subcomisario Hualpa, que brindó su testimonio en la audiencia anterior. Y un dato que no es menor también, él le tuvo que avisar a Hualpa de lo que había sucedido a través de su teléfono particular, porque el handy que tenían en el control vehicular, ellos escuchaban la frecuencia, pero no podían comunicar nada. Ajá. ¿No? Entonces le avisa a su superior a través de su celular. Y nunca se le dio aviso a una ambulancia. Claro. Ni siquiera había un patrullero en el lugar, ¿no? Como para que, bueno, llevarlo en el vehículo de la policía hasta el centro médico más cercano. Claro. Pero nada de eso sucedió, y eso son responsabilidades también mayores, que uno entiende va mucho más de omisión de los deberes funcionarios públicos. Digo, se trata de abandono de persona, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no se ha buscado, y esto sí hay que decirlo, el abogado de la querella, el abogado de la familia, por lo menos en este juicio no lo ha planteado. Eso genera bastantes dudas, al menos para quienes hemos escuchado algunas de estas cuestiones, y genera dudas, al menos a mí personalmente, el accionar del abogado Nagy. Según mi punto de vista, que puede estar muy equivocado, creo que no puso todas las fichas para poder señalar no solamente a los responsables materiales, sino también a los responsables institucionales, para que cada uno se caiga con la condena que merezca. Un ratito nomás, ¿no? De la cuestión de hacia dónde ha apuntado el abogado. Digo, hay un dato que no es menor y que salió de la investigación que hizo la fiscal, la Jorgelina Gómez, aquí en Carlos Paz, la investigación de instrucción, la fiscalía 3, donde se dio cuenta de la presencia de alcohol en sangre de los dos policías, y ese dato prácticamente no aparece mencionado, ¿no? Digo, solamente en las preguntas que está haciendo el fiscal Albornoz, que les pregunta a los testigos si sentían olor a alcohol a los policías, ¿no? Y uno piensa en un momento de shock, cuando ves que una persona está muriendo, ¿quién se puede acordar del olor de cualquier cosa, digamos? Como que hay otro fundamento sobre la presencia de alcohol, mucho más certero, mucho más explícito, como es un informe de dosaje, que el olor que puede llegar a sentir o no una persona. Claro, sí. Por eso también ofrece mayores dudas con relación al desempeño del abogado Nagy. La convocatoria entonces es para este miércoles a las 9:30 de la mañana en Tribunales 2, que queda en dónde. Tribunales 2 queda en Fructuoso Rivera al 700, no tengo acá el sí. 720, creo que era la dirección. Digo, esto es para la gente que viaja, que quizás algunos que viajan en colectivo, y además es muy fácil de llegar, hay que tomarse el colectivo que va a Córdoba por ruta 20, la bajada ahí previo al monumento, la bajada de Pueyrredón, sí. Previo al monumento a Sarmiento, ahí hay que bajarse, Fructuoso Rivera es la en la calle. Bien, ¿y se espera que se lean las sentencias ese mismo día? Se espera, esa es la expectativa, sí, eso es la información que manejan el abogado de la familia, uh-huh. Y también la expectativa con la que se cerró la última audiencia, bien. ¿No? Digo, en esta audiencia, la tercera ya, está previsto, digo, ronda de alegatos, la sentencia, y previo a eso, Bustos manifestó su intención de declarar. Sí, hay que decir que en la primera audiencia se les da a los dos acusados la posibilidad de hacer su descargo, de brindar declaración, y los dos se negaron a declarar, dijeron que simplemente se remitían a lo que ya habían expresado y lo que figura en el expediente. Pero al término de la segunda audiencia, Bustos, el oficial que dispara, dijo que él quería declarar. Así que también hay expectativas sobre lo que va a decir Bustos en esta última audiencia. Claro. Eve, te entretengo unos minutos más porque quisiera aprovechar que estás allí en la audiencia pública con relación a la autovía de montaña, que nos hagas un breve resumen y tu mirada sobre lo que está aconteciendo allí. Bueno, estamos justamente ahí, vos lo mencionabas, Club Deportivo Santa María es el lugar de desarrollo de esta audiencia pública histórica, ¿no? Realmente histórica, digo, por la cantidad de personas anotadas, digo, por la problemática que se está poniendo ahí en cuestión. Digo, de esta tercera audiencia, menciono, digamos, porque hoy no hubo ningún funcionario presente, ¿no? No vino nadie. Están solamente los representantes de las distintas asambleas de Punilla y vecinos autoconvocados que están fuertemente movilizados diciéndole no a esta obra de autovía. Realmente lo que hay que decir es esto, ¿no? Digo, de las sucesivas audiencias lo que se ve es, por un lado, bueno, la primera jornada tuvo, se ha denunciado, ¿no? La manipulación de lo que era el listado de oradores, digo, donde figuraban los primeros 70 eran funcionarios de distintas áreas, digamos, tanto del gobierno provincial o autoridades municipales del Valle, y recién después tenían ahí posibilidad de expresarse los vecinos de las distintas asambleas, ¿no? Entonces fue como una audiencia muy cargada de tensión, ¿no? Hay que mencionar también, digo, en estos tres días hubo presencia de policía afuera del club, pero digo, la primera audiencia estuvo ahí caracterizada por la fuerte presencia de funcionarios que se anotaron o figuraban ahí como primeros anotados en esta audiencia pública, donde lo que se ve también es que se vienen expresando a favor de esta obra y del trazado de esta autovía. En realidad no brindan fundamentos técnicos, ¿no? Digamos, se puede decir que de lo que vienen exponiendo las distintas asambleas y vecinos que rechazan el trazado de esta autovía, hay fundamentos técnicos, ¿sí? Hay lecturas bien analíticas del estudio de impacto ambiental, que es lo que se está poniendo a consideración en esta audiencia. Lo que se objeta es el trazado de esta autovía, ¿sí? Que atraviesan un 76% de zonas de bosque nativo y el yacimiento de uranio Rodolfo, uno de los yacimientos de uranio más grandes de la provincia de Córdoba. Y que bueno, esos son los elementos, los argumentos, los fundamentos que se vienen exponiendo de parte de las distintas asambleas, ¿no? Lo que podríamos decir, digo, no se ve los fundamentos más, y lo otro, el argumento, digo, los argumentos de quienes dicen que hay que hacer esta autovía son bastante pobres, ¿no? Digo, bastante limitados, digo, en el sentido de que se habla de que esto va a traer progreso, o, digamos, se dieron varios casos de vecinos que decían, digamos, que los convocaban y decían, soy vecino de Huerta Grande, por ejemplo, ¿no? Y simplemente decir apoyo la autovía, claro. Nada más, y ese era el único argumento, la única frase, claro. Y no había ninguna otra explicación o razonamiento, argumento, de parte del poder político local de las distintas localidades de aquí, hubiese sido interesante, más honesto, que hubiesen dicho sí, nosotros estamos a favor del progreso de nuestros bolsillos. Claro, ¿no? Claro, especifica bien de quién es el progreso. Eve, te agradecemos infinitamente la predisposición para dialogar con nosotros. Te mandamos un fuertísimo abrazo. El miércoles a la mañana vamos a estar en Tribunales 2 acompañando a la familia de Franco Amaya para escuchar los alegatos y la posibilidad de escuchar la condena a los dos imputados. Y ojalá que esto no quede ahí, que pueda avanzar mucho más para que las responsabilidades concretas también sean condenadas. Que no se quede con esto y que no se silencie este crimen de gatillo fácil con el cual pretenden tapar la responsabilidad de la policía de la provincia de Córdoba y a las autoridades del gobierno de la provincia de Córdoba, que están haciendo lo posible para salvar las ropas y llegar bien a una nueva elección. Totalmente, coincido con eso, Norberto, digo, y cierro con diciendo que no busca justicia, y justicia es que no se repita nunca más. Nunca quisimos tener a Franco asesinado, nunca quisimos tener las distintas víctimas de casos de gatillo fácil, y no queremos más. Y para esto hay que plantear una necesaria discusión en torno al paradigma de seguridad vigente que tenemos en la provincia de Córdoba y en nuestro país. Así que bueno, vamos a estar ahí también en la audiencia, nos vamos a encontrar ahí. Fuerte abrazo. Estuvimos dialogando con Evelina Ramírez, periodista e integrante del colectivo Villanos, el Villanos Radio, la 100.7, la radio de la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, que también viene haciendo como radio inédita aquí en Cosquín. Bueno, Villanos en Carlos Paz viene haciendo la diferencia comunicacional, ¿sí? Estableciendo cuáles son los límites. Gabriela Fernández. No, yo solo quería decir que me parece que con usted y Evelina encontrándose en eventos tales como la organización de las audiencias públicas de Franco Amaya, de las audiencias públicas en contra de la autovía, estamos llegando a un nuevo concepto de periodismo militante, que no es el mismo concepto del periodismo militante de Marianita Fabiani, por ejemplo, que nos está enseñando ahora, militando el ajuste, por supuesto, nos está enseñando a preparar lasañas hoy con los fideos que sobraron de ayer y algunas otras cosas que los grandes medios de periodistas militantes hacen para militar el ajuste y la vuelta al Fondo Monetario Internacional. Yeti. Sí, no, estaba escuchando con una profunda repugnancia lo del asesinato del Chango Amaya. Me parece que si el changuito hubiera venido con esas motos de $30,000 no le tiran, ¿no? Le dicen, ¿qué necesita, señor? Si hubiera venido con esos autos carísimos no le tiran. Le tiraron porque es un laburante, porque un pibe que quería ser peluquero, quería estudiar, está un laburante. Por eso lo fusilaron. Y lo dejaron morir. Eso es lo que hicieron. Pero no solamente eso, o sea que en este caso, aprovechando la predisposición de Gabriela y nuestro hijo, que entretenido ahí con los auriculares, quiero extenderme un cachito más. Con esto que le dije a Evelina al aire en el diálogo, y ahora lo vuelvo a repetir, yo desconfío del accionar del abogado, el doctor Carlos Nagy, en este caso. Como desconfío inclusive su desempeño en otros casos que han sido muy resonantes en la provincia de Córdoba, y ha buscado que las culpas sean menores, que las responsabilidades sean menores, y que la mediaticidad que han tenido esos casos también se lograsen invisibilizar en momentos muy puntuales de la política cordobesa. Sí, lo más posible es que busque también penas menores para lograr condena y luego cobrar, porque él cobra, le reclama al Estado que le paguen a él. Claro. Así que también sí, viene por ahí, ¿no? No, pero no solamente eso. Vos fijate que, y yo te voy a pagar más siendo Estado, si vos tratás de salvarme un poco más de toda esta historia. Que vaya en cana, el tipo que disparó, el otro, tratemos de que zafe un cachito, y no ponerlo como cómplice del crimen. Lo dejó morir. Lo dejó morir. Fue cómplice. cómplice claramente, y las fuerzas policiales que mandaron a estos dos asesinos allí son cómplices también. Sí. Y la provincia que habilita esta fuerza policial criminal es cómplice de todos estos crímenes, así que tienen que ir en cana a todos. Sí, pero además el comisario, subcomisario, ¿qué órdenes le dieron? Tráeme cuántas, claro. Reteneme no sé cuántas motos, reteneme cuántos pibes, identificame cuántos muchachos, tráeme pibe con gorra. Bueno, estamos hablando de un sistema, claro, que lo quieren disfrazar de democrático y civilizado, y es un sistema criminal corrupto, ¿sí? Que desde qué tiene que tiene mucho que ver. Tiene, hablamos que decimos que todo tiene que ver con todo. A ver, explíqueme. Si el juicio no se hace, si se demoran en la sentencia, ¿usted estaría a favor? No. Bueno, entonces explíqueme porque no entiendo. Ahora que finalmente los vamos a condenar, ¿me explica? Y le explico. Solamente condenan al tipo que disparó y ni siquiera lo condenan como corresponde al que estaba al lado. Es la obediencia de vida, como la obediencia de vida. Quieren condenar a unos y a otros no. Claro. La separación de la justicia. El tipo que estaba al lado y lo dejó de sangrar es un asesino. No sé si cómplice. Yo me voy a pelear con Alberto. No sé si cómplice. Para mí es tan asesino como el otro. Porque le disparó y no hizo nada. O sea, la diferencia entre apretar el gatillo y dejarlo de sangrar es muy... ¿Qué hicieron con el jefe de la departamental? Lo corrieron. Lo pusieron en otro lado. No, pero además, ¿pero por qué un pibe pobre? Porque es un laburante. Si venían esas motos de $50,000, lo llevan a UPA hasta Córdoba y se sacan selfies con él. Es así. Como era un pibe pobre, si nosotros, los que somos docentes o hemos sido docentes, se nos lastima un chico adentro de un aula y nosotros no hacemos nada, todavía estamos presos. ¿Sí? ¿Sí? Y somos los responsables absolutos de lo que pasa dentro del aula. Si a un médico le pasa algo parecido, Mala práxima, va en cana y pierde la matrícula. Estos tipos lavan las culpas diciéndole, bueno, este apretó el gatillo y este, bueno, este justamente vio un poquito de sangre, pero no sabe bien de dónde salía. ¿Qué va a decir? ¿No? Te he visto maltratando gente sin piedad. Te he visto cosechando perejiles en la calle. Y ahora grito yo y no me pidas que me calle. Animador social de criminalidad. Te he visto recibiendo coimas sin parar. Contento de mostrar tu falsa autoridad. Dudosa calidad que trae tu moral. Cumbia Rati. Bueno, gente, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Se nos extendió un poquito, ya sabíamos que iba a ser más largo. Mirá, y eso que hay muchos columnistas que no participaron hoy, pero bueno, si no nos quedábamos hasta mañana. Profesora Camila Fernández, usted se despide. Así cortito para que no me reten, será hasta el próximo domingo en esta trinchera comunicacional en la que nos volvimos orejanos, nos habían dicho. Hasta el próximo domingo. Yeti, gracias por estar con nosotros, por los mates, por la compañía, por la posición, por jugarte, realmente es un orgullo tenerte con nosotros. No, gracias a ustedes por no ser una radio abstracta, alejada de la realidad, sino ser parte de la trinchera, en el lugar que está la trinchera, en la trinchera misma. Entonces, a veces escuchamos a algunos teóricos, algunos comunicadores que hablan de la realidad sin conocerla de adentro. Columnistas y periodistas y una radio que decidió estar adentro de la trinchera. Uh-huh. Gracias, querido. No, gracias a ustedes. Gente linda, maravillosa, el próximo domingo vamos a volver acá a la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Coquín hacia todos los rincones del planeta, que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales le vamos a seguir presentando batalla y a los cuales le vamos a seguir preguntando y exigiendo por justicia y castigo a todos los responsables de todos nuestros muertos, de todos nuestros desaparecidos, porque no fueron 30.000, no fueron 30.000, son muchísimos más de 1,000,000, diría. Néstor Forero, ¿cuándo empezaron a hacer más de ese millón? Desde que tomaron la primer deuda externa, los criminales de la última dictadura. Pero ¿sabés quién inició

camino serán retazos, sí, de una bandera. Marcas incontables en el cuerpo que elegimos llevar hasta el final y nunca menos. Retomando la